Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos 3 horas por delante para disfrutar de la radio en vivo y en directo, de la radio en color, la radio llena de ilusión, imaginación y ternura en algunos momentos, cómo no. Vamos a estar todo el equipo habitual, Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, pues a mi compañero Juan Antonio Cebrián. Ya hemos finiquitado el verano, entramos en otoño, a ver si terminamos ya con el mes de septiembre. Qué largo, qué pesado, qué cansino es el mes de septiembre, ¿verdad? ¿Cuánto dura el mes de septiembre? Parece que llevamos 3 meses haciendo el mismo mes de septiembre. Bueno, pues tranquilos, porque ya en esta semana saldamos cuentas con él, lo dejamos atrás. La depresión postvacacional será ya solamente un mal recuerdo. Y ya estamos en temporada, que es lo que interesa, lo que estimula. Ya el mes de octubre y es otra cosa, ¿verdad? Muchas T, mucha T, mucha R, claro, va. Eso es lo que nos gusta. Pues La Rosa de los Vientos despliega todo su poder, despliega sus maravillosos pétalos para ofreceros una tertulia sin igual, una tertulia muy original, única en su género, la tertulia de las 4C, la tertulia del misterio, la tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeñosa. Aquí nos reunimos cada madrugada de domingo a lunes para analizar los asuntos del misterio, los asuntos de la semana. Evocamos a los dioses de la aventura para que nos asistan en diferentes comentarios con noticias del siglo XXI, netamente del siglo XXI. Hablaremos de investigaciones del pasado, hablaremos de criptozoología, hablaremos de investigaciones científicas en diferentes universidades y misterio, sobre todo mucho misterio, lo que más nos inquieta, lo que más inquieta al ser humano o debería inquietarle en este siglo en el que estamos, en esta centuria tan rara, tan misteriosa. Con pasajes del terror vamos a recordar el episodio acontecido en aquella casa de Ocean Drive, aquella casa llamada de Amityville, un episodio que recuperamos hace ya algún tiempo y que gustó tanto, incluso en otras emisoras, que lo recordaron también ellos. Tendremos micro relato en la voz prodigiosa de Paco de León, se llama Bahía Mala, nos llega desde Andalucía, no te lo pierdas, es excitante, muy excitante. Multitud de noticias azul y verde, ya sabemos, tenemos fecha fija para la recuperación del programa de transbordadores norteamericanos. Atención, porque el Discovery saldrá el próximo mes de marzo rumbo al espacio. La NASA está preparando una sonda a Plutón. Queremos conocer los confines de nuestro sistema planetario. Es muy curioso porque incluso hay agencias privadas, empresas privadas que planean sus propios viajes siderales. Hay una empresa alemana que quiere viajar a Marte. Como veis, el planeta Tierra está muy inquieto, se mueve mucho, la gente quiere hacer cosas, seguimos en la exploración marítima, como hicimos la semana pasada, esta semana la exploración del espacio, la exploración de la mente, las tres grandes fronteras que todavía nos quedan por escrutar. También correos electrónicos, es el contacto directo con nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Gente sin escrúpulo, es terrible, amigos. Los italianos quieren preservar la pureza genética de sus pizzas. Están tomando medidas. Hasta las 4 o 3 en Canarias, diversión no va a faltar. Estáis en La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. 2 horas de tertulia con nuestros queridos asesores. Aquí están las míticas 4C. Tengo el honor de incluirme en esas 4C. Querido Bruno Cardeñosa, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás aquí, cargadito de cafeses, no? Sí, sí, café, Coca-Cola, tabaco. ¿Se te ha roto el ordenador, como es habitual en ti? Sí, sí, sí. No, es que lo machacamos. Eres un bohemio. Estás en el siglo equivocado, Bruno. Sí, sí, a mí me correspondía el 2 o el 3. En plenas purgas cristianas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. A ti no se te ha roto nada, afortunadamente. No, me estoy imaginando a Bruno con los leones, soy perseguido. Corriendo por el circo. ¿Por qué a mí, señor? ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Ya sí te veo de senador romano, ¿eh? Con el pulgar hacia arriba o hacia abajo, ¿eh? No, hacia abajo, hacia abajo. Hacia abajo, yúgula. ¿A veces tenéis la sensación de no pertenecer a este siglo? Sí, yo muchas veces. Muchas veces, ¿verdad? Yo tan viejo. Yo me autoproclamo decimonónico. Ya, sí, yo también. Antes era una broma, pero lo del siglo... Pero por otro lado, también yo me alegro de estar en este siglo. O sea, que tengo ese sentimiento ambivalente. Pero por un lado, me la siento curiosidad. Muy romántico a veces, por tanto, en el siglo del romanticismo. Y por otro lado, digo, qué bien el vivir estos momentos que estamos viviendo. Sí, sí. Pero, Carlos, lo tuyo sí que es un enigma, porque claro... En mi caso es por la edad, ya lo sé, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer así cuando Napoleón todavía andaba por el mundo? Pero tú eres tan tecnológico, te gusta tanto la tecnología punta, que claro, verte en el siglo XIX, pero por otra parte eres muy victoriano. Hombre, para los que les gusta la tecnología, el mejor siglo del mundo es el XIX. O sea, tú serías un victoriano con ordenador. Sería un poco raro. No, la verdad es que para los que les encanta la tecnología y las máquinas, como en mi caso, la verdad es que el siglo XIX es fascinante. Sobre todo ciertos lugares y ciertas épocas del siglo XIX, porque es cuando, bueno, pues cuando se crea la base de todo lo que tenemos ahora. Y además, sobre todo, porque se considera de una manera muy imaginativa y muy bonita. Cualquiera que se lea un libro de Julio Verne ve cómo imaginaban las máquinas del futuro y es algo fascinante. Es que Julio Verne es el que apuesta directamente ya por la literatura científica. Claro, además, fíjate, tú estarás conmigo. Es decir, cualquiera que se lea un periódico, además, si es una experiencia que aconsejo, español, del año 1900, por ejemplo, es precioso porque había una especie de optimismo desbordante en el mundo, que se veía que caminaba hacia una especie de era de felicidad y de progreso, lo que pasa que se les pasó en el año 14. Sí, sí, sí, el 14 fue... Y además para siempre. Sí. Bueno, pues en nuestra tertulia de la zona cero, en nuestra tertulia de las 4C, hay asuntos siempre muy interesantes, otros estimulantes y a veces, bueno, tristes, ¿verdad, Jesús? Porque aquí tenemos la muerte de una lengua. Y eso yo creo que va ocurriendo cada vez más, ¿no? Cada vez más. La lengua Nusu, ¿no? Sí, el Nusu. El Nusu. Es la muerte, y nunca mejor dicho, de una lengua y de la mujer, de la única mujer que hasta ese momento conocía esta lengua. Lo que pasa es que hablar de muerte definitiva a lo mejor tampoco sería correcto. Es un idioma conocido que desaparece, pero que queda registrado. Y eso es un privilegio que no han tenido otros idiomas que, por desgracia, sí han desaparecido de forma definitiva. Como en otro ámbito, cuando desaparece una especie animal, pero quedan sus genes, ¿no? Quedan sus genes. Claro. Pues es algo parecido aquí, ¿no? Queda, por lo menos, cierta estructura de este idioma curiosísimo del que vamos a hablar, porque ni siquiera es un idioma tal como lo entendemos. Encima es un idioma sexista, porque solo lo hablaban las mujeres. Ah, qué curioso, ¿no? Es curioso, ¿no? De hecho, la mujer que se ha muerto ahora, la anciana Yan Wangji, que ha muerto con más de 90 años de edad en el sur de China, era la que se llevó a su tumba pues un poco algunos de los secretos de este idioma solo hablado por mujeres. Y este es el Nunsu, ¿no? El que hablaba pues en ciertas localidades, ya digo, del sur de China, entre mujeres para preservar aquellos secretos que no querían que fueran conocidos por los hombres. O sea, fíjate qué forma tan sutil de comentarse entre ellas, pues eso, algún tipo de secretillos entre las hermanas, amigas, para que los oídos indiscretos de los hombres nunca llegaran a tener conocimiento de lo que se estaban cociendo. Cociendo por lo menos dentro de sus intimidades y de sus conspiraciones. De hecho, se comenta, ¿no?, que la anciana... Fíjate que en China, ¿verdad?, que en un país China, donde la mujer tiene esa condición, claro, ¿no?, relegada siempre a un segundo plano, sí, pero no se puede reprimir la inteligencia, ¿no? No. Y además, el idioma es una de esas vías de escape de la inteligencia, ¿no?, y aquí ha quedado reflejada. Sabes que incluso hay artes marciales que también se han desarrollado aparentemente como danzas rituales, pero que en el fondo eran artes marciales precisamente para que no se perdieran determinados conocimientos ancestrales de algunos pueblos que quedaron subyugados por la esclavitud. Entonces, bueno, pues aquí ocurriría algo parecido, aunque en otro orden de cosas. Esta anciana, antes de morir, bueno, ya era conocida, ¿no? Ahora es conocido por su muerte, pero se sabía que era la única mujer que hablaba el Nusu. Aprendió el idioma antes de casarse, pero sus hijas y sus nietas se negaron a aprenderlo. De ahí que estemos hablando ya de un idioma que está prácticamente desaparecido. Pero la abuela era muy plasta y no... Era muy plasta, sí, porque... Pero eso, fíjate, y esto es lo... No quisieron aprenderlo. No quisieron aprenderlo, no. Bueno, yo me imagino que también son nuevas generaciones. Sí tiene su grado de dificultad por lo que os voy a comentar. Porque se creó en su momento, el origen que tiene el Nusu, se creó por unas campesinas analfabetas que ante el desconocimiento del mandarín, que era el idioma oficial de entonces, y por falta de acceso a la educación, las mujeres siempre han estado discriminadas, decidieron crear ese propio lenguaje, pero lo crean no de una forma solo hablada, sino que esta escritura de mujeres era utilizado para escribir, fíjate qué curioso, esas cartas del tercer día, como las llamaban ellas. Las cartas del tercer día son los libros que las madres daban a sus hijas después del matrimonio para darle ciertos consejos y que no se asustaran demasiado en la noche de bodas. Tienen una escritura muy parecida a lo que es la escritura china, es decir, la escritura alargada, pero se utilizaba no en papel, no en hojas de seda, sino en bordados, en abanicos y en piezas del ajuar de las mujeres que luego se entregaban. Por lo tanto, era como un idioma que estaba camuflado en los dos sentidos. Primero, por su vocabulario, y después por los lugares donde se recogían ese tipo de sentencias o de consejos que se daban entre ellas. La adquisición de estos objetos, qué duda cabe que ya son verdaderas obras de arte, y además porque siempre ha sido muy difícil por una costumbre que tenían los chinos hasta hace muy poco tiempo. Cuando una mujer moría quemada junto con todo su ajuar, con todos sus objetos personales. Entonces era muy difícil que algo quedara para la posteridad. Pero llega un momento que se dan cuenta que hay determinados objetos que son verdaderas obras de arte, verdaderas obras de etnología, ¿no?, de ese saber del pueblo. Entonces algunas se han podido rescatar. De hecho, el gobierno chino creó en el año 2002 un museo en Yangon, que es precisamente donde nació esta mujer, esta anciana, Yan Wangji, para conservar por lo menos 13 objetos inscritos en Nusu. Y gracias a eso, a esos 300 objetos, pues bueno, hemos conseguido determinar que esa lengua no llegue a desaparecer en la vida. Y digo que no va a desaparecer en la vida porque sencillamente estamos hablando ya de un idioma que se conoce su estructura, que se conocen sus palabras básicas, que se conocen los lugares donde fueron inscritas estos mensajes y donde se conoce un poco todo lo que es la gramática. Y eso, bueno, es algo que no pueden presumir otros. Luego va a aparecer un norteamericano, que siempre hay un norteamericano que aprende estas cosas y será el máximo conocedor de Nusu en todo el mundo. Sí. En la universidad de no sé dónde. El problema de todo esto es que estamos hablando de 3.000 idiomas que también están en una franca decadencia. Están desapareciendo a ritmo vertiginoso. De los 6.000 idiomas que ahora mismo hay en el mundo, como todos sabéis, esos 3.000 pues empiezan a ser preocupantes, y sobre todo muchos que hay en Sudamérica. ¿Sabéis que se ha creado una especie de centro para salvar lenguas? Un centro además que tiene su sede en un lugar curioso, porque es la Escuela de Estudios Africanos y Orientales de la Universidad de Londres. Bueno, pues se está haciendo como una base de datos, un banco de datos, para que no desaparezcan algunos idiomas, sobre todo en Latinoamérica, que lo están hablando muy pocas personas. Como ejemplos, para que no nos ocurra como lo con el Nusu. ¿Habéis oído hablar del sacapulteco? Pues es un idioma también que está a punto de extinguirse en Guatemala. El niclabé, ocurre lo mismo en Argentina. En fin, los investigadores lo que están intentando es crear diccionarios de gramática, vocabulario y grabar los diálogos de las comunidades que están practicando actualmente estas lenguas para que no desaparezcan de forma definitiva. Pues esto al final vamos a acabar como en aquella película extraña de Kevin Costner, de Waterworld, que se hablaba portuñol. Portugriego. Portuñol y portugriego, ¿no? Y al final esto, Carlos, que será el Spanglish, ¿no? El inglés es el gran idioma, el pues chino... a lo mejor no, porque el inglés es una, ¿no?, lo que se ha convertido en una lengua franca, y las lenguas francas no tienen por qué necesariamente mantenerse como tales en el espacio y en el tiempo. Imaginaros que dentro de unos años, por ejemplo, si no me extrañaría nada, ¿sabéis, por ejemplo, cuál es el idioma que más ha aumentado porcentualmente su aprendizaje en España? No lo sé, el chino a lo mejor. El chino, claro. Claro, en toda Europa Occidental la gente empieza a aprender chino. Vale. Es que hay un momento que la situación puede invertirse y las lenguas francas son muy curiosas. El chino tiene además una variante internacional debido precisamente a su emigración, básicamente basada en la forma en la que se habla el chino Han en la zona de Cantón, que es la zona sur, es la que exporta más emigrantes, ha exportado tradicionalmente, y eso formó una especie de chino estándar entre las comunidades ya emigradas a lo largo del siglo XIX y XX, que bueno, que se está convirtiendo en cierta manera en una especie de esbozo de lo que podría ser un chino comercial del futuro. Las lenguas francas tienen esa característica, y es que es un idioma que tú utilizas simplemente para comunicarte. Si en el Mediterráneo Occidental, en el siglo XIII y XIV, era muy común interpretar el italiano como una lengua franca, si lo hablaban desde los cosacos berberiscos hasta los mercaderes catalanes. Era normal. De hecho, es la lengua todavía oficial de la Orden de Malta. No es el latín, ni el italiano o el francés, ni el francés o el español. De hecho, fue el italiano por ese motivo, porque era una lengua franca del Mediterráneo. Las lenguas francas son lenguas de comunicación. Lo que yo creo, y me parece maravilloso lo que está haciendo esta gente, intentar mantener vivos, de conservar cuando se pierdan, que es más correcto, estos idiomas es por lo menos por saber cómo han sido. La extinción de más de 3.000 o 4.000 lenguas a lo largo del siglo XXI es, lo siento, pero es inevitable. Inevitable. Bueno, pero es bueno, Bruno, que vayamos aprendiendo el chino, ¿eh? Sí, sí, sí. Es el enemigo futuro. Es bueno, no sé si enemigo, pero todo apunta a que es el futuro gran imperio. Cuando, ¿no?, acabemos con el Islam, ya China. Sí, Toynbee sí. Decía que sería la mejor nación unificadora del planeta, uh-huh, pero que tenía que pasar previamente por un pequeño filtro, que es aprender a vivir en libertad. Y que si lo hicieran, serían el país ideal. Porque es cierto que nunca, nunca han tenido lo que llamaríamos aficiones imperialistas. No, jamás. Es cierto. Es una incógnita, que es lo que va a pasar con China en los próximos años, desde luego. Y hay cosas que avanzan. Que se va a cargar Taiwán, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Pero... O a lo mejor no, ¿eh? No lo sabemos. Porque luego descubres que en realidad no es tan enemigo de los países occidentales, uh-huh, porque hay una serie de tratos y una serie de... Yo creo que es una gran incógnita, ¿no? Que es lo que puede pasar con China, aunque va a ser algo importantísimo. Uno de cada seis seres vivos que estamos aquí en la Tierra son hombre, de allí. Yo agradecería que repartieran corbatas diferentes las asambleas. Una incógnita lo que va a pasar con Tíbet, por ejemplo, que decía Carlos que no tenía ansias expansionistas. Bueno, pues en Tíbet una de las preocupaciones que hay es que su cultura poco a poco va desapareciendo, porque hay una especie de solapamiento de la cultura china. Que se están infiltrando poco a poco, hasta que llegue un momento que cuando haya algún tipo de referéndum, pues habrá más chinos, sí, que tibetanos. Tiene toda la razón. Eso no es lo peor, pero es que está desapareciendo. Es otro tipo, es decir, sí, de ansia expansionista, es decir, no pone sus ojos en un país europeo y va militarmente contra ese país. Cuando China despierta, el mundo temblará. No, eso es Napoleón, pero de algo cultural, y que lo vemos desde nuestra perspectiva. Posiblemente desde una perspectiva en Chile puedan estar viendo a los españoles del mismo modo que estamos hablando de los chinos ahora, ¿no? En ese sentido, que esa expansión, bueno, pero es una expansión cultural, una penetración empresarial, una penetración ideológica en algunos casos, pero no es ese imperialismo tal cual lo entendemos, por lo menos, o es que igual hay que redefinir también, bueno, imperialismo. Pero, ¿no? No, pero es muy importante lo dicho Jesús, porque es cierto, ahí yo tengo que reconocer, es verdad, China ha ejercido lo que llamamos imperialismo, no solo en Tíbet, también en Turquestán y en Hungría, de una manera clara. Sin embargo, es verdad que China ha considerado de alguna manera que es como los franceses en el siglo XVII, su espacio mínimo natural de protección. No, pero China hizo con Tíbet lo mismo que Irak con Kuwait, ¿no? Exactamente lo mismo. Claro, la decimonovena provincia y de punto. Irak, ¿no? Claro, sí, y con el Turquestán igual, que es donde tiene un conflicto serio ahora mismo. Mm. El problema es que es cierto lo que dice también Bruno, es decir, China actúa en esas regiones desde la Edad Media y desde antes, incluso desde antes del nacimiento de Jesucristo. Obvio ser malo, o Alemania con los Sudetes, ¿no? Es que es diferente, es decir, es que realmente es verdad, es que China fuera de ese espacio no se ha movido jamás, nunca lo ha pretendido. Es decir, es cierto, la dinastía Han llega a Fergana, es decir, al norte de la frontera con Afganistán, justo donde están hoy, pues sí, a lo mejor 200 años antes de Jesucristo. Pero la fricción con Rusia va a ser inevitable también. Ahí la cosa es muy seria. Es un problema. Ahí claro, sí que es muy serio. Muchos claro, miles de kilómetros sí de frontera serio, compartida, uh-huh, en una zona como es todo el entorno de la más oriental de Rusia, con unas riquezas extraordinarias, eso, y que va a ser uno de los objetivos mundiales, yo creo que del norte, del sur, del este y del oeste, sí, y ahí se van a escribir capítulos muy importantes, no sé si buenos o malos. La cuestión es que pase lo que pase, también puede que haya alguna cabeza pensante que reoriente toda esa situación hacia algo que nos ayude a todos, porque esos recursos naturales que hay ahí, pues yo creo que son de todos y deben ser para todos. El problema es cuando alguien quiera ser el dueño de eso. De todas formas, es una demostración. Yo, porque la noticia de la desaparición de una lengua nunca parece buena ni positiva, porque estamos hablando de algo que se acaba, de algo que se extingue, y son términos que de por sí no invitan a una lectura positiva, pero sí que tiene un punto positivo esta noticia. Que desaparezca una lengua, paradójicamente, tiene un punto positivo, y que también nos habla de que, bueno, que hasta incluso en China, que parece difícil, hasta ahí los tiempos se evolucionan, porque es una lengua, como decía Jesús, que se transmitía de mujer en mujer, de madre a hija, de mujer a amiga, es decir, ¿y con qué objetivo? Con el objetivo de que no se enteraran los hombres. ¿Por qué? Por el contenido de lo que se transmitían sus miedos, se transmitían todas las barbaridades a las que eran sometidas por los hombres de la época, todas las vulneraciones de su libertad y de su independencia, se transmitían todo aquello que como mujer creían que debían transmitirse para preservar su dolor y su sufrimiento ante una sucesión de opresión ante el hombre. Bueno, porque era un espacio de intimidad, tampoco lo olvidemos, era, o sea, pero ese, transmitir ese, eso, pero era su intimidad. Pero ese era el fundamento, y cuando quienes utilizaban el nusu, por ejemplo, las mujeres que utilizaban el nusu estaban sometidas a la venta, como personas, como seres humanos. Entonces, ellas buscaban transmitir eso. Que haya, se haya perdido esa lengua, es que, en cierto modo, esa situación no de diferencia tan enorme, bueno, pues en algunos aspectos, y en este, en algunos de estos aspectos, bueno, pues se ha perdido. Y bueno, la lectura positiva, por buscar una lectura positiva que puede tener, es esa, ¿no? Que quizá ya no era tan necesaria porque las situaciones ya no eran tan terribles. Bueno, no era tan necesaria, pero no olvidemos que sigue siendo un país donde mueren niñas por el simple hecho de ser niñas. Por eso decía que hasta incluso ahí, que parece difícil pensar que se ha evolucionado algo, sí puede ser, pero bueno, la situación de la mujer en China es... La situación en China en general, en el campo, es gravísima. Bueno, la mujer, las niñas, ya conocemos las noticias que nos últimos... Y la presión que está ejerciendo China, la gente, no me refiero al gobierno, sobre los países del sur, sobre todo sobre Birmania, Laos y Vietnam, en la compra de niñas, es algo tremendo. Tremendo porque no tienen. Va a haber decenas de millones de chinos. Sí. Que no van que a haber la nunca. Previsión andaba en torno a los 30 o 40 millones de solteros. El drama que puede ocurrir en el siglo XXI, bueno, este siglo. Sí. Es claro. Mejor ni pensarlo a veces. Una población como la de España, pero de solteros en China. Por lo menos hay invasiones. Acordamos que la media muchas veces de las rapiñas no era tanto por el oro y la plata que podías conseguir, si era por mujeres. O sea, bueno, acordaos del drama de las coreanas en la Segunda Guerra Mundial. 200.000 mujeres fueron esclavizadas para surtir al ejército japonés, ¿no? Eso digo, que es una política un poco extraña la que está siguiendo China, porque puede explotar en cualquier momento, pero esa explotación, primero demográfica, por la cantidad de niños, a pesar de esta marginación que están teniendo las mujeres, incluso, y mucho más, ¿no?, que marginación. Pero por otro lado, no están controlando lo que es una mera lógica demográfica, y es sencillamente que tiene que haber hombres y mujeres para que se perpetúe la especie. Es decir, cuando hay un desequilibrio tanto de mujeres como de hombres, se sabe que eso genera conflictos primero internos y después externos. ¿Por qué? Porque cuando no están dentro hay que buscarlas fuera, y eso normalmente los vecinos no están dispuestos a aceptarlo y a darlas. Tampoco veo un verdadero interés por parte de Occidente que se frene la explosión demográfica de China. Solo que con que se controle relativamente, yo creo que se da por satisfechos. Es decir, el mercado es un mercado, China es un mercado, y cuanto más grande sea y más más zapatillas. Creo que te equivocas completamente, Bruno, ¿no? Completamente equivocado. Occidente solo le puede destruir, lo sabe todo el mundo. Es como el caso de la India, el problema es qué haces. Sí, pero le puede destruir de aquí a 100 años, pero de aquí a 5 va a seguir generando un dinero porque no es un 100 mercado años, que se está incorporando. A mucho menos, ¿no? Que no es verdad. Eso te puede destruir totalmente y se sabe. No necesitas más chinos. Necesitas menos chinos y más ricos. Que eso sería lo que sería de verdad útil. Que sea el principio de comercio es de Adam Smith. No necesariamente ricos. No, más ricos. Más ricos, sí, consuma, claro. Que no, más ricos. Entre Europa y Estados Unidos las relaciones comerciales son estupendas. Es lo que interesó desde siempre. Gracias a Europa. Eso es lo que pasó en Singapur. Singapur. Los chinos ricos hicieron su pequeño estado y desde luego... Y ahora es mala se entera la que envidia claro, Singapur. Y ahora están envidiando al revés, porque se ha convertido un poco en la joya de toda esa eso zona. Es porque han sabido planificar las cosas con tal grado de exactitud que incluso hasta la contaminación de los coches, porque es un país muy pequeñito. Está medido todo. Lo están midiendo y está sirviendo de modelo para los demás países limítrofes, porque se están dando cuenta que Singapur, los que fueron allá a Singapur, que prácticamente el 80% son chinos, son los chinos que realmente empezaron a pensar que tenían un problema gordo si seguían un poco en el estado en el que estaban, y entonces ellos mismos generaron su propio estado, que es Singapur, y un estado, ya digo, modélico y referente para otros estados. Pero que lo que hay es el problema, es que hay un triángulo monstruoso, un cuadrado ya, si metemos a Indonesia, si es que hay cuatro países que son Pakistán, la India, Indonesia y China, que están generando a la humanidad entera un problema con su superpoblación, y a ellos mismos, no tengo ni contar, aterrador. La población donde hay más en África, pero sin embargo, ¿por qué en África no preocupa? Sencillamente porque están muriendo muchísimos millones y no están haciendo nada para que eso ocurra. Bueno, pues con todo África sigue aumentando en población. Pero en Asia no está ocurriendo eso. O sea, hay mucha población, pero sin embargo, no hay otro tipo de sistema para paliar esa demografía excesiva. Sí, sinceramente, visto desde el punto de vista, por ejemplo, australiano, ponte en Darwin, que tienes 100.000 australianos en una zona de la costa y tienes 40 millones de indonesios de los 120 del país en la otra. Es que la situación a largo plazo... El asunto en África, por desgracia, ya no es preocupante, porque fíjate, a estas alturas deberían estar ya por encima, haber brincado de los 1.000 millones de habitantes en el continente y se han quedado en 800 porque no hay manera con el SIDA. Además, el agravante en el caso de África es que el que puede ser su motor, que es Sudáfrica, es el país más contaminado de SIDA del mundo. Pero no es preocupante, por lo que una vez os comenté y que os dije, porque África no interesa para nada a Europa ni a Estados Unidos. Entonces, están dejando que se pueblen como quieran y están dejando que se mueran y que se masacren como quieran. Es decir, ese es el gran peligro que tiene Occidente. Es la decir, gran que, hipocresía. De claro, es la, la hipocresía. El peligro es que cierra los ojos cuando le da la gana y sencillamente los abre cuando dice, uy, esto parece que se está yendo de las manos. Vamos a mandar unas tropas de la ONU. Pero por eso no está preocupando. Pero sí preocupa en Oriente Medio, sí está preocupando en Asia, porque, hablando solo de lo que es la demografía, porque ahí no hay otro tipo de guerras o de epidemias o de SIDA que pueda equilibrar esa población. Ah, ese es el peligro. Pero también el peligro es pensar que eso pueda existir, porque no, claro, cuidado, mañana porque mutamos el síndrome, la neumonía asiática y, bueno, y estamos con otro SIDA encima. Sí, Y ya se está hablando de mutaciones de la neumonía asiática, de nuevas variantes, sí. Y con una cantidad de sospechas que es que son... Sí, pero esto nos lleva a otro tipo de cosas todavía mucho más peligrosas. Es lo que antiguamente se llamaban las guerras camaranásicas, es decir, ese tipo de guerras fabricadas en laboratorio precisamente para que parezcan que son catástrofes naturales, que puede ser un seísmo, que puede ser una erupción volcánica, que puede ser una epidemia, pero sin embargo se sabe que han sido controladas de una forma mediática, perversa e inteligente. Bueno, ya no digo por Estado, sino posiblemente por... ¿Sabes cuál es el primer caso conocido de la historia? El lanzamiento de cabezas de cadáveres con peste a la fortaleza genovesa de Jaffa por los turcos en el siglo III, es decir, que mató a tres cuartas partes de la población europea occidental. Fue la primera utilización de armas biológicas. Claro, claramente, es decir, ¿cómo destruir estos problemas? No deja de ser un arma biológica. Bueno, pues apunto a hacer un monográfico sobre el proyecto HARP y sus variantes. Bueno, da para dos o tres, ¿eh? Sí. Además, que ya comienzan a especularse y a hablarse mucho de qué es lo que está pasando este verano con el Yin, con el Yang, con el con el France y con los huracanes en no en tiene el nombre, lleva una racha, ¿verdad? Entorno, bueno, ¿no? Hay antecedentes históricos en Florida, por ejemplo, dicen que esto ocurrió hace ciento y pico años, pero claro, ciento y pico años ocurre ahora, de repente cuatro huracanes de alta magnitud en seis semanas o cuatro semanas. En poquísimo tiempo. Y aquí vemos también las grandes desigualdades, ¿no? Pasa una tormenta de estas por Florida, que me parece muy bien que estén preparados, 12 muertos, 10 muertos, en Haití más de 2.000, ¿no? Tremendo. Y ojo, en Haití, no ha quedado nada del país, están barrido entero. En Haití hablamos de 2.000 muertos, pero nos dicen 20.000 y no sabemos absolutamente nada de lo que ha podido pasar ahí. Las escenas estas tremebundas de los soldados argentinos ayer rodeados de gente amontonándose solamente porque querían agua, una cosa, ¿verdad? Sí, pero pensando en medio de charcos... Pues, a mí me preocupa que nos interesa más cómo el... que afortunadamente están preparados y tienen otra infraestructura, pero como el habitante de Florida consigue que sus ventanas estén protegidas con unas tabletas y con unos pequeños instrumentos para soportar el huracán y a unos pocos kilómetros y a nada hay algo que no tenemos ni la más remota idea. Una de las informaciones que a mí me impactaban sobre la isla que básicamente ha desaparecido, la isla Tortuga, que en los primeros días por helicóptero no eran capaces de poder identificar la situación de una isla por completo habitada por seres humanos igual de dignos que los de Florida. Igual de menos importantes, importantes informativamente. Que hay por ahí una noticia que estoy oyendo estos días que a mí me ha llamado mucha atención, porque voy a decir lo que he oído en varias emisoras, incluyendo la en esta, que es porque... Decía permanentemente que por qué los norteamericanos construyen casas que los huracanes les tiran al año siguiente. Bueno, pero porque viven en Florida, es que, y al año siguiente viven en California. No, es que realmente no es así. Hay dos tipos de construcción. O tú tienes normas anti-huracán, incluyendo las persianas que te lo anuncian, muy gracioso, las memorias de calidad de la casa. Tú tienes, por ejemplo, las avenidas de lo que ellos llaman waterfront o bayfront, directamente están construidas contra huracanes. Sin embargo, en las zonas donde tú no tienes capacidad o de alguna manera no lo haces, las leyes obligan a que la casa colapse. Es decir, para evitar daños y producir menos muertos. Entonces, claro, es decir, en un mundo donde toda la urbanización está estructurada y organizada, como sería en España el caso, si tuviéramos huracanes, que afortunadamente no tenemos, pues es verdad que marca una diferencia con respecto a los países que no se pueden permitir el lujo. Es decir, incluso en las Bahamas, por ejemplo, que ha recibido los dos primeros choques de tres de los huracanes, los muertos han sido, me parece que dos solamente. Es decir, es ya un estado que tiene ya un nivel de desarrollo suficiente como para que eso no le ocurra. Sin embargo, de Haití es que parece una plaga bíblica. O sea, es que ver las escenas y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Sí, entrevistas a los jóvenes supervivientes y es que ya permanecen de una forma indolente. Dicen, es como si nunca se recuperaran. Dice, han muerto mis padres, se ha perdido mi casa. Dice, lo único que me preocupa hoy es qué voy a comer, ¿no? Ya ni siquiera tienen dolor por la pérdida de los familiares. Como que tienen asumido eso, que va dentro de su código genético, ¿no? Sí. Claro, pero eso cuando decían, dice, no, dentro de poco ya Haití volverá a la normalidad. Dice, ¿Cuál es la normalidad? Es la pobreza, es el caos, dice, es no, el hambre. Dice, ¿cuándo llegará la ayuda humanitaria? Dice, bueno, lo venimos preguntando hace 200 años, ¿no? Sí. Cuando llegará la ayuda humanitaria. Pero fijaros además que escenas también más tristes, porque ahora es la segunda parte de estas catástrofes. Es por hambre. son capaces de matar. Sí, sí, sí. Los disturbios que se están produciendo, y es por la desesperación pura y dura. Sí. Claro, claro, sí. Y en los Estados Unidos, pues, han desarrollado la cultura del sotanillo, que entonces en cuanto tienen un viento se meten todos en el sótano y luego, mira, la noche de los muertos vivientes y todo lo que ocurre. Pero eso es en Oklahoma. Yo no me metería en Florida en un huracán en un sótano, sinceramente, porque vas a acabar ahogado literalmente. No, la verdad es que es una pena, ¿verdad? Que cuando te toca un país del primer mundo, me estaba acordando de las terribles inundaciones de Cornwall de este verano en Inglaterra, todo organizado, todo funcionado. Y, claro. O el terremoto de Van en Irán hace eso, bueno, poco, toda la ciudad a la porra entera. Toda la ciudad quedó absolutamente destruida. Una ciudad maravillosa. Decenas de miles de muertos. Nunca sabremos la cifra. Creo que en su momento se bajaron 30.000. Pero nunca lo sabremos si fueron 20.000 o fueron 50.000. No hay un control. Una barbaridad. Gran parte de la población, la desaparición de una ciudad. Un terremoto. En Japón, nada. De 6,5 grados. Puede ser. Un terremoto que hubo uno en Lugo hace 10 años de 6,1 grados. Y sin irnos más lejos. Es decir, un terremoto que en un país, en Japón un terremoto de 6,5 grados, pues es lo más habitual, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, no hay tragedias, hay lugares en donde ocurre. ¿No? En Japón o en España o donde ocurra, pues se dedican a contar las grietas que ha producido, ¿no? Sí. En el edificio este hay que poner aquí un puntal, pero sí, es verdad. Bueno, pues las cosas que ocurren en nuestro planeta Tierra. Pero bueno, vamos a cambiar el tercio, Carlos, porque te veo aquí con las expediciones en busca del Arca de Noé, que dentro de poco, con tanto diluvio, vamos a tener. Hace poco ha habido un proyecto, se ha planteado un proyecto sobre una posible o hipotética Arca de Noé en la Luna, ¿no? Enviar allí todo el reservorio genético del planeta Tierra para que quede preservado, pues acaso hay una hecatombe. Ya no me fiaría mucho. Yo tampoco. Iba a decir que... Bueno, ¿cuántas expediciones tenemos ahora mismo en busca? Pues seguimos contando, ya van tres. Ya tenemos tres. Con esta tercera, lo cierto es que desde que lo anunció aquí en el primer programa Bruno, la de Daniel McGivern, Daniel McGivern, el hawaiano rico que había conseguido, bueno, que había alquilado a la empresa Digital Globe para que sus satélites le fotografiaran el Ararat, y que consiguió unas fotografías que le han movido a hacer una expedición, la contraexpedición rusa, que mira que tiene pruebas en el Cáucaso Rusia, pero que la han hecho, bueno, en cierto modo, porque parece ser que cuentan con información, como comenté aquí hace también unas semanas, secreta en la expedición del año 17, instigada por el zar Nicolás. Y bueno, pues ahora resulta que hay una tercera. Y la verdad es que esta tercera se veía venir, porque es una expedición turca. Lo bonito que tiene, digo, cuando digo lo bonito que tiene esta expedición, porque aquello va a ser poco más o menos ya que como un campamento esto de turistas. Pero esto parece el siglo XIX ya. ¿Cómo? Buscando el arca, ¿no? A la base del K2, que están todos los alpinistas. Ojea, por aquí. Lo que pasa es que esta me parece especialmente bonita porque, digamos que esta es el contraataque turco. Sí, claro, los turcos tienen que organizar también la suya. La ha promovido un arqueólogo, Salih Bayrak Tutan, y lo bueno es que cuenta con el apoyo del norteamericano David Faisal, que conoce bastante bien la zona, y apuntan a una posibilidad ligeramente diferente, porque ellos se basan en algo mucho más bonito, que es la tradición clásica de los pueblos árabes y turcos que han vivido en la zona, no armenios, curiosamente, por la tradición armenia sí apunta claramente al Ararat, que sostiene que en realidad él no se encuentra en el propio Ararat, sino en una montaña que está justo al lado, que se llama Al-Yudi, que es donde el Corán indica que acabó el recorrido del arca. La verdad es que Faisal indica que en la montaña de Al-Yudi está el arca de Noé, y que ellos han hecho una serie de experimentos mediante radares de rastreo geológico que determinan que existe un objeto, probablemente de madera, que está apoyado en una gran roca volcada hacia su costado derecho y tapado por varias toneladas más que de rocas de arena y grava. Bueno, realmente ellos lo que van a intentar hacer es hacer una especie de sondeo de prospección en el monte, en el Al-Yudi, para llegar hasta el punto donde han encontrado, a través de los sistemas de georradar, el objeto, y fotografiarlo. No quieren destruir nada de la zona. Es decir, mantiene una especie de respeto absoluto por las leyendas de la población islámica de la región, y lo que van a intentar es, por todos los medios, no dañar nada de la montaña. Hay que tener en cuenta que en realidad el Ararat forma parte de la tradición armenia cristiana desde tiempos muy antiguos. La mención más antigua, en cambio, hacia el monte de Al-Yudi es una mención griega. Bueno, digo griega porque se le hizo llegar por parte de un monje caldeo a Antíoco I hace unos 2.200 años, una especie de informe que indicaba que existía restos de una extraña nave colocada sobre la montaña de Ayudi. Para los arqueólogos oficiales todo esto es un disparate, por razones obvias. Ellos sostienen que aunque hubiera habido gigantescas inundaciones en la región hace miles de años, jamás hubieran podido llegar tan alto a las aguas, y que por lo tanto, bueno, pues que forma parte de algún tipo de leyenda o de tradición de otro tipo. Hemos dicho claramente que es como si hubieran subido las maderas allí, de haber maderas. Entonces tenemos la expedición MacGyver, tenemos la expedición rusa y ahora la expedición turca. Tú lo has dicho muy bien, el contraataque turco. Esto es Galípoli, 1915. Así que bueno, que supongo que se cruzarán por el camino, se saludarán, se darán los buenos días. La MacGyver por el nombre es la que saldrá, ¿no? Claro, la MacGyver está ya prácticamente a punto de empezar, porque ya están. Además, es una expedición orientada de una manera, como ha dicho Bruno, es decir, parece mucho más expedición alpinista, en el sentido que va a un lugar todavía mucho más complejo. La de Faisal y Tután es la más sencilla de todas, puesto que dado que lo que pretenden con su ambición es mucho más limitada, bueno, pues probablemente supongo que eran ellos dos y tres amigos, pero vamos. Bueno, pues esto en cuanto a expediciones que tenemos en busca de esas míticas piezas de la antigüedad y de la Biblia, en este caso el Arca de Noé. Pero vamos a dar, Bruno, una noticia hermosa. Vamos a hablar de estos perros que han detectado enfermedades fatales en el cuerpo humano. Yo creo que esto abre pues un campo a la esperanza, ¿verdad? Sí. La verdad es que está muy bien. Sí, porque todo lo que sea ayudar, no solucionar, por desgracia no plantearse ninguna solución, o aparentemente. Bueno, una detección a tiempo, claro. Bueno, es una de las grandes luchas de la medicina con el cáncer, ¿no? Las detecciones a tiempo para evitar, bueno, pues las consecuencias futuras. Hace muy poquitos meses aquí en el programa, recordáis, hablábamos de cómo se había efectuado un estudio que demostraba que los perros ayudaban y salvaban en muchos casos a niños con problemas epilépticos y que cumplía una labor extraordinaria. Esta información vuelve a recordarnos que el mejor amigo del hombre, además, es un extraordinario servidor y que nos está ofreciendo un montón de ayuda en cuestiones terapéuticas, como es este caso. Se trata de una investigación que acaba de publicar el British Medical Journal, una investigación efectuada en el hospital Amersham, en Buckingham, en Inglaterra, y es un estudio en el cual creo que se han conseguido resultados extraordinarios, y se ha utilizado para efectuarlo todas las técnicas de un estudio científico. Se han utilizado 6 perros de diversas razas y de diversas edades, y se ha trabajado con 108 voluntarios, 108 personas voluntarias. 36 de esas personas tenían diagnosticado un caso de cáncer de vejiga. Los perros, el objetivo que se les puso era averiguar si ellos eran capaces de diferenciar en esas personas quiénes tenían cáncer de vejiga y quiénes no tenían cáncer de vejiga. Para ello se ha utilizado la orina de cada una de esas 108 personas y se ha utilizado 7 frascos en cada uno de los experimentos. De cada uno de esos 7 frascos, uno pertenecía a una de esas 36 personas que ya tenía diagnosticado un caso de cáncer de vejiga. El perro, en el ejercicio, después de un entrenamiento, pasó una cosa realmente curiosa con uno de esos perros, luego lo contamos, pero el perro, después del entrenamiento, aprendió que si detectaba algo extraño, que es indetectable por el ser humano, todo hay que decirlo, algo extraño en los olores, los vapores, o en cualquier circunstancia todavía sin determinar de esa orina, se tendría que tumbar al lado de ese frasco. El porcentaje de aciertos mediante el azar es de 1 cada 7 casos, es decir, hablamos de un 14% de casos en los cuales el perro podía acertar por azar, por casualidad. Pues bien, el número de aciertos ha superado en un poquito el 41% de aciertos, es decir, casi la mitad de los casos. ¿Qué quiere decir esto? La lectura primera es indiscutible. Los perros tienen una capacidad que no tienen nada, casi nada, hasta ahora, que no influya directamente sobre el ser humano para detectar el cáncer de vejiga en una persona. Y a partir de ahí, bueno, pues es averiguar cuáles son los mecanismos que le sirven al perro para detectar eso y cuáles son los comportamientos que manifiesta el perro ante el caso de una persona con uno de estos cánceres. Aunque no es lo mismo, pero Bruno, ¿qué se le exige a un dotado, a un sensitivo? ¿Qué porcentaje se le exige? Se le exige algo significativo por encima del azar. En este caso, con toda seguridad, el azar se ha utilizado mucho, por ejemplo, en las cartas Fener. Las cartas Fener, por telepatía, son 5 palos diferentes, de 5 elementos cada uno, es decir, son 25 cartas diferentes y se exige un porcentaje de aciertos por encima del 20%. Por encima del 20%. El 20% es lo que marca en las cartas Fener, que son un poquito lo que han marcado la pauta en las investigaciones parapsicológicas de las detecciones fuera de los sentidos habituales. Marcan la línea del azar. Por azar, evidentemente, se pueden acertar más del 20% o se pueden acertar menos del 20%. O sea, si la muestra es suficientemente grande, siempre tenderá a ese 20%. O sea, un 41% es asombroso. Claro, porque estamos triplicando el azar. Sí, sí. Y el azar, cuando se triplica, es que ya no es azar, es que está interviniendo otra faceta. Y de hecho, esta investigación ha sido publicada por el British Medical Journal, es decir, que ha pasado toda una serie de juicios, de expertos y de comprobaciones suficientes como para demostrar que aquí no ha habido azar, que aquí no ha habido en absoluto casualidad, que el perro tiene esa faceta, ese sexto sentido de los animales, que en los perros se manifiesta casi más que en cualquier otro animal, posiblemente por cercanía del ser humano, pero que rompe las leyes del azar y que sirve de forma determinante para averiguar, por ejemplo, el caso de las detecciones por cáncer de vejiga, para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que es el cáncer por vejiga en el mundo. Es la novena causa de muerte que existe, la novena causa de muerte. 130.000 fallecidos el año pasado por esta enfermedad. En gran parte de los casos, una detección no efectuada a tiempo es lo que provocó no frenar la expansión del cáncer a tiempo. El perro, porque estamos hablando de esos 36 casos de personas con un cáncer recién detectado, es decir, no en un estado avanzado, y el perro es capaz de detectarlo. Por lo tanto, es una línea de investigación para el futuro y que nos indica bien a las claras las cosas extraordinarias que están haciendo estos animales. Y cada poco tiempo salen noticias. Yo recuerdo la noticia de la epilepsia, que era fascinante cómo un perro, los perros, determinadas razas, eran capaces de predecir el ataque epiléptico en un niño, y lo que hacía el perro era tumbarse allá por donde iba el niño para servir de colchón en el momento en el que se cayera el niño con un ataque. Y que luego los abandonen en verano, ¿verdad? Sí, 52.000 abandonos en este verano aquí en España. Además, otra cosa, porque yo cuando me enteré de esta noticia, creo, Bruno, y me confírmamelo, que dentro de la muestra de personas que se daban a analizar la orina para que la olfateara el perro, en algún caso creo que prácticamente todos los perros olfatearon que una orina era detectora de un cáncer, pero sin embargo la persona que era el dueño de esa orina, no tenía ninguna anomalía, no tenía ningún cáncer de vejiga. Sin embargo, todos los perros detectaban que había ahí algo, ¿no?, que había una enfermedad. Entonces, cuando le hacen pruebas, ¿no?, a este paciente, entre comillas, que no era paciente, y descubre no un cáncer de vejiga, sino que descubren un tumor en su riñón derecho. Y contaron el caso de una cocker que lamía insistentemente un lunar en su dueña. La dueña estaba bien, estaba sana, perfecta, pero lamía insistentemente ese lunar, ¿no? Y cuando, efectivamente, cuando van al médico, pues le detectan un melanoma. Sí, fíjate, la muestra salvó a efectivamente, en el informe publicado se hace alusión también al tema de los lunares, que es otro tema por investigar, y que pronto aparecerán investigaciones en este sentido. Imagino que los mismos expertos deberán seguir buscando en esa dirección, y que sean otros expertos los que busquen la aplicación práctica. Pero el caso que mencionabas antes, hablamos de 108 pacientes y 36 con cáncer. En el origen de la investigación era 35 con cáncer, y gracias a los experimentos previos, al entrenamiento previo, se descubrió que uno de esos pacientes, que no se sabía que tenía cáncer, sí lo tenía, y fue gracias a la intervención de estos perros, que aprendieron más rápido de lo que incluso se les había enseñado a hacer. Pues son las grandezas de nuestro mundo que de vez en cuando nos reconfortan, esta noticia que nos trae Bruno Cardiñosa. Y también tenemos aquí un montón de consultas Zona Cero con Macarena Yagüe y Martín Espósito. Adelante, Macarena. Pues tenemos una de Cristina, que nos escribe para decirnos que le gustaría que alguna vez hablaseis de lugares malditos y benditos de España, y qué sucesos han ocurrido en esos lugares y por qué son considerados así. Bueno, pues de alguna manera, Carlos, Jesús, estamos en los monográficos de este año, ¿verdad?, con esos lugares, seres y lugares, y ya contaremos alguno, ¿no? Claro, de hecho ya hemos hablado de un lugar bendito, ¿no?, que es Caravaca de la Cruz. Sí. Y de lugares malditos, pues también hay bastantes, ¿no? Pero desde luego España está muy bien suministrada ese tipo de lugares mágicos, porque en definitiva son mágicos. No solo de Ochate vive el género, ¿no? No, hay por otros pueblos fantasmas, habitados o deshabitados, que también hacen de las suyas y que tienen una historia maldita, sí, con algún tipo de maldición que les ha caído encima, ¿no? Sí. Pues bueno, pues analizaremos lo que hay de verdad y mentira en esos pueblos. Mira, hace poco un oyente nos decía, ¿verdad, Martín? Cerca de Badajoz, a un par de kilómetros o tres, había una de esas aldeas fantasma. Sí, sí, sí. Ya lo contaremos. Bueno, a ver, Martín, cuéntanos. Venga, pues Boris Rivas nos escribe desde Las Palmas de Gran Canaria para preguntaros si es verdad lo del meteorito que se pronostica para el próximo 29 de septiembre. Sí, Boris dice que lo vio y lo escuchó en un programa mexicano a Jorge Mauzán. Bueno, Jorge Mauzán es nuestro amigo, Bruno. Sí. Jorge, investigador y ufólogo mexicano. Este es el, sí, Daniken mexicano. Sí, pero Daniken era extraordinariamente escéptico y analítico. Era prudente. Comparado con Mauzán, sí, hombre, era un hombre moderado. ¿Sabéis algo de esto? Bueno, sí, efectivamente. Lo que ha hecho Mauzán es una de las muchas noticias que salen habitualmente sobre asteroides que se sabe fehacientemente que forman parte de esos aproximadamente 1000, los NIAR, los asteroides que pasan en una relativa cercanía a la Tierra y que en un futuro determinado, cuando modifiquen sus órbitas, hablamos de decenas de miles de años posiblemente, bueno, pues quizá puedan entrar en un momento determinado en una cercanía ya no problemática sino verdaderamente peligrosa. Pero no va a pasar absolutamente nada. Hay un asteroide, como hay por lo menos media docena al año, que va a pasar relativamente cerca de la Tierra y que ni nos vamos a enterar, ni va a pasar absolutamente nada, ni nos va a afectar de ningún modo. Lo que pasa es que este señor, este gran comunicador mexicano, que tiene muchísimos seguidores, pero está tan sobresaltado siempre porque la Tierra se destruye cada 2x3. Y... Sí, tiene unas ganas tremendas. Con el dinero que tiene no lo entiendo, la verdad. Aún así no ha superado todavía lo del extraterrestre frigorífico, ¿eh? Eso es bueno. El caso de Jonathan Reed, que es el caso, uno de los casos patrocinado por él, de un extraterrestre que aparece en un bosque. Nunca lo has dicho patrocinado. Y lo utilizo a conciencia. Además, yo tengo el lujo y el honor y presumo de él de haber sido el único ufólogo español que ha ido a juicio con Jaime Mauzán, ¿no? ¿Ha ido a juicio? Sí. Hace unos años uno de sus patrocinados, un contactado, me regaló sus fotos de sus ovnis. Me dice, usted puede publicarlo cuando quiera. Y no solo a mí, sino a varios investigadores de diversas partes del mundo, le hizo lo mismo. ¿Cuál era el truco? Que cuando lo publicaba el investigador, con toda la buena fe del mundo, decía, me has plagiado la foto. Entonces, el dueño del patrocinio, que era Mauzán en este caso, pues interponía denuncia. En ningún caso, afortunadamente gané, porque se demostró cuando se fue a investigar el origen de esas fotografías que estaban registradas como obras artísticas. Obras artísticas. Por parte del propio Mauzán y no por parte del supuesto autor. De todas maneras, Jesús, hay que volver a ejercer porque esto es un chollo, Bruno, sí, como cliente. Está acosado por todo el mundo. Como el cliente. ¿Se meten unos líos? Antes de que desaparezca. Sí, pero fue una cosa muy... Muy, muy liviana. Sí, liviana, porque en realidad no fue a ningún lado. Fue un proceso que a los periodistas de vez en cuando, por estas circunstancias, pues nos vemos enfrentados. Sí. Y el caso no fue a ningún lado, ni conmigo ni con las otras personas que fueron afectadas por un interés puramente crematístico. Ahí, ¿no? Bruno Cardeñosa publicando obras de arte. Está muy, muy bien esto. A ver, Macarena. José Luis de Valencia os sugiere la posibilidad de hacer un monográfico Zona Cero sobre epidemias, virus, bacterias. Parece que insiste en Jesús. No. Mira, habrá que traer algo de eso. Mira que tenemos ganas de acabar de aquella manera, ¿eh? Sí, qué manía, ¿no? Qué manía. Nosotros intentando ser positivos y hacer monográficos de luz. Apostando por los Alexander Fleming de la humanidad. Venga, bueno. ¿Qué os parece una sola peste negra? Enhorabuena, la de la sobre la peste negra, es verdad que surgieron muchísimas supersticiones que sí podíamos tratar en el mundo. Bueno, pues hacemos la peste negra, pero a lo bestia, la de 1348. Eso. Es que haces carga dura. Joder, ¿cómo eres? A ver, Martín. Iñaki González, desde Pamplona, dice, ¿qué se sabe de la noticia que disteis hace tiempo sobre el descubrimiento en los Urales del mapa del creador, divulgado por el científico Alexander Chubirov de la Universidad de Basiquiria? Ostras, el mapa en la roca, ¿no? En el rey, sí. en Basiquiria. Yo no he vuelto a saber nada. Pues ahí sigue en internet un montón de fotografías. Relativamente. A lo de Pidirrey, sí. Pero sí, no conozco. No conocemos últimos datos, ¿no? A ver, Macarena. A Alfonso le gustaría que comentarais algo acerca de la posibilidad de que exista un control de evolución mental individual y colectiva de las personas por parte de las estructuras de poder que lideran las diferentes sociedades mundiales. Caramba, aquí tenemos la gran conspiración, ¿no? Ya quisieran los grandes poderes mundiales poder hacerlo. Sí, lo que ocurre es que ha habido no globales, no globales, pero sí parciales en determinados momentos y determinados núcleos poblacionales de ese control mental. Pero no imaginemos nada extraordinariamente tecnológico, por ejemplo, los proyectos MK Ultra, que tenían, por ejemplo, como objetivo introducir en determinados sectores de la sociedad drogas que modificaban la conciencia, que modificaban, perdón, el comportamiento, para buscar una serie de reacciones en relación a esos grupos. Pero siempre ha sido algo parcial, no a nivel completo. El último que yo sepa creo que es el proyecto Montauk, o sea, que es otro de los que hablaremos en su momento. El nazismo llegó a utilizar algunos sistemas. Sí, sí, todos en pequeña escala, por suerte en pequeña escala, lo han utilizado, porque saben que la mente es algo muy poderoso para encriptar información y para sacar información, las dos cosas. Entonces, si conoces los métodos adecuados, y por desgracia, ¿no?, el ser humano es bastante débil en esas circunstancias, pues el poder mental, el control mental, puede crear verdaderos asesinos, como se ha creado en algunos casos, en Vietnam, asesinos que no son conscientes de que lo son. En Vietnam se dice que hubo algún tipo de experimentación para crear soldados perfectos, ¿no? Exacto, sí. Soldados universales, ¿no? Siguiendo un poco lo de Van Damme. Sí. Vamos con una última en este bloque. José Antonio nos escribe desde Cartagena, dice: tenemos una virgen negra y ni rastro de templarios. ¿Se rompe la regla de oro? ¿Por qué? Pues no. Es que no existe esa regla de oro. Claro, no hay, nunca. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver una cosa con otra. No. De hecho, en casi todas las ermitas y catedrales que estaban un poco bajo la jurisdicción templaria, no eran vírgenes negras. Eran vírgenes, porque era el culto a Nuestra Señora. Lo de las vírgenes negras es otra historia soterrada de imágenes que traían directamente de Alejandría, que eran imágenes de Isis y, por lo tanto, imágenes negras, que luego eran adoradas como la advocación de Nuestra Señora, con su Horus en el regazo y tal. Pero la mayoría de las imágenes que aparecían en las iglesias templarias eran vírgenes blancas, eran tallas de piedra, de madera, es decir, no tenía ninguna simbología especial. La otra simbología es dentro del ocultismo templario, ¿no? Incluso el por qué estaban en algunos lugares y por qué, por ejemplo, algunas de las catedrales que estaban bajo la advocación de Nuestra Señora y sí tenían vírgenes negras, tenían que ver con la estructura de una constelación determinada, como era la constelación de Virgo. Pero también, una vez, es otra historia bastante apasionante. Mira cómo está el África cristiana, ¿no?, de vírgenes negras. Claro, bueno, pues la primera hora ha sido muy intensa, hemos hablado de todo, hemos discutido sobre todo, analizado, debatido. En la segunda hora os esperan grandes emociones. Hay que comentar asuntos interesantísimos con Carlos Canales, Jesús Callejo y Bruno Cardeñosa. Están en plena forma, como habéis podido constatar. Llega la información ahora, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego una hora por delante de las 4C. Una tertulia apasionante dedicada a las inquietudes del ser humano. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Disfrutando de una noche magnífica, aquí estamos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, hasta las 4 en punto de la madrugada, 3 en Canarias. Y seguimos en tertulia. Y un buen número de asuntos por discutir, por ejemplo, tenemos aquí la polémica que se ha suscitado a raíz de lo de Kepler. Jesús, resulta que es que la mayoría de nuestros científicos famosos están metidos en asuntos turbios, y lo de Kepler, esto ya empieza a rayar la preocupación más tremenda. Bueno, ¿qué ha pasado con Kepler? Explícanos. Pues fíjate, ¿a quién mató? Bueno, ya lo has desvelado, porque le están acusando de... Y yo voy a decir, bueno, te tachan de delincuente. Digo, a ver, vamos a crear una cierta tensión, punto suspensivo. Pues efectivamente, te tachan de asesino. Asesino, directamente. Y de Caravaggio tenemos que hacer otro monográfico. Bueno, bueno, claro. Sí, lo de Caravaggio no es que le tacharan, es que lo era. Se acuchillaba a la gente por ahí, por aquí. Hay pruebas. Bueno, por eso, y entre otras cosas, perdió el ser caballero de la Orden de Malta, con lo que le consiguió. Por asesino. Sí, sí, por asesino. Mató a un caballero. Bueno, pues ahí hay algo que lo captó muy bien, porque es lo que buscaban los malteses, de hecho. Ya, no. Pero no matas entre ellos. No, pero es que Caravaggio lo que tenía era mal estilo, y era feo, y además era un pendenciero. Entonces, claro, matar puedes, pero, hombre, con gusto. ¿Qué le dibujaba? Que si supieran las madonas que dibujaba, las vírgenes que realmente estaban tomadas, los modelos de prostitutas, eso cuando se supo en la iglesia levantó un escándalo tremendo, ¿no? Porque, claro, pensaban que eran bellezas preciosas, y sin embargo él se iba a los lupanares para inspirarse en las mujeres más guapas que veía, para luego reproducirlas o en María Magdalena, sí. O en la Virgen, o sea que... Es una maldad muy extendida entre los artistas de la época. Curioso, ¿eh? Sí. Alonso Cano, por ejemplo, también ocurría. Otros tres cuartos. Propio Leonardo da Vinci. Es un caso diferente al de Caravaggio, pero es que Caravaggio no le dejaba entrar en ningún sitio fácilmente. Ya hablaremos mucho. De los misterios del arte, ¿no? Y sobre todo de los misterios truculentos del arte, que eso son es de muy todo. Hermoso. Eso es sí, porque es un poco conocer la otra historia, ¿no? De ciertos artistas que, claro, lo que nos ha llegado de ellos, pues son sus obras, que son bellísimas en general y sobran obras maestras, pero no estaban en correspondencia muchas de las veces con su personalidad. Entonces, bueno, pues conocerlo viene muy bien. Sí. Y en este caso le toca el turno a Kepler, que este era astrónomo, y no era pintor, no era escritor, pero un astrónomo del que hicimos incluso alusión en la tertulia de la semana pasada. Y acaba de salir un libro, hace muy poquito, escrito por un periodista estadounidense, que es Joshua Gilder, por el cual la tesis que se baraja en este libro dice que Kepler asesinó a el matemático y astrónomo danés Tycho Brahe, que por otra parte era su maestro. O sea, Kepler era el discípulo. Acabó con su maestro. Y acabó con su maestro. Qué curioso. Se ha puesto de moda, no solo por el libro, sino porque en este fin de semana en la localidad austriaca de Peuerbach, pues se han reunido astrónomos, gente especialista en Kepler, para determinar otro tipo de cosas, ¿no? Ya sabéis que Kepler, las famosas leyes de Kepler, que las enunció en el año 1609, pues ha servido un poco pues para comprender los movimientos de los planetas alrededor del Sol. Es una obra básica, por lo menos las dos obras donde dejó plasmadas estas teorías, que eran Astronomía Nova y en Harmonius Mundi. Bueno, pues aparte de determinar y establecer pues varios flecos que tienen sus teorías, una de las ponencias que han tratado era sobre la posibilidad si Kepler mató o no mató a su maestro. Entonces, claro, primero habría que buscar el motivo y después la forma en que se cargó a este maestro. Parece que la tesis que defiende Joshua Gilder es bastante sólida en sus planteamientos, porque, y ponemos un poco en antecedentes, Tycho Brahe era un matemático que estaba en la corte del emperador Rodolfo II, y Kepler le sucede en este puesto, en este cargo, después de haberse convertido, ya digo, en su discípulo y en su ayudante. Y se sabe que tenía como mucha querencia por los documentos privados de Tycho Brahe. Conocía la teoría, pero él sabía que había muchísimas cosas que ocultaba su maestro. Bueno, pues el periodista norteamericano lo que deduce en su obra es que el astrónomo alemán puede haber sido el autor del crimen motivado, según esta tesis, por la ambición de acceder a los documentos de Brahe, que finalmente heredó y que se consideran esenciales para sus posteriores descubrimientos. ¿Qué pruebas aporta? Bueno, una de las pruebas que aporta Gilder, para acusarle de esta forma tan directa, ¿no? Porque además es directa y casi irresponsable si no aportara pruebas. Pues una carta que dirige a un científico inglés en la que Kepler reconoce indirectamente su robo a esta especie de propiedad intelectual del matemático danés 4 años después de su muerte. Es decir, como si de alguna forma se estuviera jactando de que gracias a esa muerte... Una especie de sí, yo lo hice, ¿no? Sí, exacto. De forma indirecta, pero que parece que leyendo entre líneas sí queda claro que la muerte fue efectiva por causas no naturales, y que Kepler estuvo implicado de una forma directa o indirecta. Y Jesús, ¿cómo trató su tiempo a Kepler? ¿Cómo trató su época? No, fue una porque persona... Estamos hablando de la época de Galileo también. Sí, la época de Galileo. Claro. No, lo trató muy bien, porque de hecho fue una persona muy prestigiada en su época, ¿no? Sí, pero mientras que Giordano Bruno o Galileo iban a la Inquisición o la hoguera... Sí, claro. Pero bueno, porque las cosas también que... Es que Kepler a lo mejor tuvo la prudencia de no meterse en los terrenos neblinosos de la religión, cosa que Giordano Bruno sí lo hizo, porque Giordano Bruno, no lo olvidemos, Giordano Bruno no le queman porque defienda la pluralidad del mundo, le queman por hereje. Y no le queman por otro tipo de cuestiones científicas, sencillamente porque él se metió en unas cuestiones teológicas que no consideraron que eran las adecuadas y por eso le queman. Lo que pasa es que ya después pues empiezan a decir que realmente empezó a postular una serie de principios científicos que se adelantaban a su época, pero eso no es el motivo de su muerte. Bueno, Kepler sabe muy bien distinguir lo que es la parte religiosa y lo que es la parte científica. Él se mete en astronomía, tiene la suerte que por entonces evidentemente había muy pocas personas que pudieran entender sus teorías, entonces la gente le respetaba, como un auténtico sabio, ¿no? Y mucho más después de la muerte de su maestro, pues que él hereda prácticamente toda la herencia científica y hereda además pues las cátedras, los lugares públicos que había ocupado Tycho Brahe. Lo verdad es que Tycho Brahe era una persona con mala suerte, ¿no? Porque, bueno, no se contaba un poco cómo sería el... Como dice Pepin Tré, era una persona osca. Una persona osca, sí. Era oscu. La teoría de Gilder, y que además la mantiene con su esposa Anne Lee, es que el método que utilizó Kepler para asesinar fue envenenándole con mercurio. Un envenenamiento, sí, porque además por entonces es verdad que el mercurio era lo que bebía Iván IV el Terrible. Sí. Se utilizaba, bueno, yo creo que ni con eso, ¿verdad? El Iván IV el Terrible tenía el estómago a base de bombas ahí, ¿no? Al final se descubrió que murió por mercurio. Y murió por mercurio, bueno. Por mercurio, sí. Se lo tenían que haber dicho también a Rasputin, que ya sabes que ni con balas se le mataba al hombre y también le intentaron envenenar. No, porque se utilizaba mucho el mercurio para las enfermedades venéreas. Sí, era un procedimiento que se utilizaba y, lógicamente, pues el mercurio al final iba dejando un pozo que no se eliminaba por el organismo y poco a poco se creaban intoxicaciones involuntarias, es decir, no con la finalidad de envenenarle. Pero en este caso sí parece que había una intencionalidad. Y al final se lo carga, le envenenan con mercurio en el año 1601, cuando Tycho Brahe tenía 55 años. Decía lo de Tycho Brahe, que era una persona que parece que estaba perseguido por la mala suerte, porque hay una anécdota conocida de él, pero bastante sintomática. Yo creo que Tycho Brahe era una persona muy buena persona, posiblemente no tenía ningún reparo en dar sus conocimientos a mucha gente. Y más a un discípulo de confianza, incluso, ¿no? A un discípulo pues de toda su confianza, como era Kepler. Entonces, una de las cosas que se cuentan de este astrónomo danés, Tycho Brahe, es que perdió la nariz en un duelo que sostuvo a los 19 años de edad, tras una discusión sobre temas matemáticos, que también manda narices, nunca mejor dicho, perder la nariz por una discusión matemática. Bueno, el resto de su vida llevó siempre una nariz postiza de oro y plata. Bueno, pues este hombre, que ya debía ser el hazme reír, fíjate tú también, en aquella época de llevar esa nariz, pues lo que no sabía es el triste final que le tenía deparada la historia con la muerte por envenenamiento, posiblemente pues a través de una serie de medicamentos que le estaba tomando, pero cargándole mucho más las dosis de mercurio, pues el envenenamiento pues una persona de su confianza, por su mano derecha realmente, que era Kepler. ¿Cómo cambian los tiempos? Fíjate, en el siglo XVI te zanjaba la nariz en un minuto y te ponían una de oro y plata, ¿verdad? Ahora te la ponen y dice, mira, la cocaína lo que hace es devastadora. Es verdad. Devastadora. Bueno, pues... Así que bueno, hay que dar noticia cuando el libro nos llegue a nuestras librerías y veamos con más detalle, ¿no?, las pruebas que enarbola por lo menos este periodista estadounidense, Gilder, pues lo valoraremos, ¿no? Pero bueno, no deja de ser curioso y que está un poco al hilo de aquella noticia que comentamos hace dos temporadas de que si Conan Doyle era asesino y no era asesino para precisamente apropiarse del argumento del perro de los Baskerville. Pues nada, los apunto aquí, mi galería, mi colección especial de enemigos íntimos de la historia. Y tan íntimos. Yo creo que Tycho Brahe ni se llegó a enterar de que era enemigo de Kepler. Bueno, pues mira, seguimos en la misma época, en el siglo XVII, las cosas de Galileo, que siguen todavía en estos días, ¿verdad, Carlos? ¿Hay nuevas demostraciones o pretenden demostrar algo que Galileo ya dijo? Pues lo que pretenden demostrar es que puede haber una anomalía en una de las cuestiones, de los grandes descubrimientos de Galileo. Dice la leyenda, o la historia, más correctamente, que hace unos 400 años, pues Galileo se subía a la Torre de Pisa y aprovechando su inclinación, pues se le ocurrió empezar a tirar balas de cañón, balas de mosquetón, oro, plata y madera al suelo. Entonces, para su sorpresa, él pensaba que siempre los objetos más pesados llegarían antes al suelo. Pero no fue así. No era así, llegaban al mismo tiempo. Bueno, se dio cuenta rápidamente de que acababa de hacer un gran descubrimiento. Es que la gravedad de la Tierra acelera todos los objetos de la misma forma con independencia de su masa. Ese principio, que es conocido como universalidad de la caída libre o principio de equivalencia, es una de las bases de la física moderna. Pero, ¿qué pasaría si no fuera así? Porque siempre hay que jorobar estas cosas. Bueno, pues Jim Williams, que es un físico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de Pasadena, de la NASA, afirma que el principio de equivalencia tiene que reevaluarse porque considera que la aceleración puede depender de una manera muy sutil de la composición del objeto. Su teoría se ha apoyado por otro físico, yo diría que ruso, desde luego americano parece, que se llama Slava Turishev, que trabaja también en el mismo centro de propulsión a chorro de Pasadena, y entre los dos han decidido cómo, aprovechando la financiación de la propia NASA, demostrar si el principio de equivalencia tiene algún tipo de, bueno, de grieta que pudiera hacerle ser cuestionado en el futuro, bueno, en el futuro o inmediatamente. Bueno, pues el experimento es muy curioso. Lo que van a hacer es ver o comparar si la Tierra y la Luna, que tienen obviamente masa diferente, caen al Sol de la misma manera. Entonces, ¿y cómo se comprueba eso? Bueno, pues lo que van a hacer es lanzar un rayo láser contra la Luna. Hasta ahí todo es muy sencillo. El problema es contra qué lo lanzas en la Luna. Y bueno, pues lo van a lanzar contra lo que dejaron los astronautas. Los astronautas dejaron una serie de pequeños arreglos que hicieron de retroreflectores sobre la superficie de la Luna. Esos retroreflectores son espejos contra los que se puede dirigir un rayo láser que al rebotar vuelve al mismo punto de partida. A partir de esa medición podrán comprobar perfectamente si los dos astros, tanto la Luna como la Tierra, son acelerados hacia el Sol con la misma velocidad o si, por el contrario, su forma y su estructura, además de su masa diferente, ocasionan ligeras diferencias. Si eso es así, es decir, si Jake Williams está en lo cierto y la composición del objeto cambia o altera de manera sutil el principio de equivalencia, sería una auténtica revolución en la física moderna y pondría en cuestión, pues bueno, una gran parte de las cosas que sabemos sobre el universo. Fíjate, lo que ya se pensó hace 400 años sigue todavía debatiendo hoy en día, ¿eh? No, pero además fíjate de qué forma tan curiosa, tan cuidada, sí, cómo lo hacen. Y bueno, cómo se aprovecha la cacharrería que dejan los astronautas. Bueno, y vamos a ver si ese rayo láser no es destructivo, porque a lo mejor lo enfocan hacia unas estructuras extrañas que hay allí en la Luna. A ver si van a estropear el hangar. El hangar. No habíamos quedado en que nos habían ido los astronautas. Pues bueno, pues no se lo han ido, sino que van a aprovechar su basura. Bruno, esto no puede ser bueno, ¿eh? No, desde luego. Pues hombre, pero viene bien para también comprobar esta ley. Fíjate, no, os iba a comentar porque yo creo que es cierto. Todavía hay gente, aunque ya no se sube la torre de Pisa porque está prohibido tirar ya objetos desde allí, pero todavía hay gente que se sube a ciertas torres para tirar lo que es un kilo de plumas y un kilo de plomo para ver si cuál es lo que llega antes a la Tierra. Yo no sé si en abierto lleva... Mientras tiren el plomo, no se tiren ellos, también ha habido algún caso. Yo no sé si en abierto lleva la torre de Pisa al público. Yo creo que sí. La han abierto, yo ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí. Yo estuve hace unos años y era imposible, porque claro, está la cosa siempre a ver pendiente de un hilo. Bueno, vamos con una noticia misteriosa que nos llega desde Argentina. Ajá. Y que nos ha llamado mucho la atención porque, según dice Bruno, pues puede ser un mini Tunguska, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué pasa con este asunto. Justo prácticamente al otro lado del globo que de la ubicación de Tunguska, nos situamos en Tierra de Fuego, en el sur del continente americano, en esta tan señalada región argentina, en donde ha ocurrido algo verdaderamente extraño y verdaderamente llamativo. La mayor parte de los testimonios los localizamos geográficamente en una ciudad llamada Ushuaia, que es una de las importantes ciudades, ¿no? Efectivamente, una de las capitales importantes de la zona de Tierra de Fuego en Argentina. Desde allí, cientos de personas, los pasados días 14 y 15, este detalle es muy importante, es un suceso, un fenómeno que se repite en dos días diferentes. Martes, quiero recordar, 14 y miércoles 15 de septiembre, hacia las 20:30 horas en ambos casos. En las dos ocasiones ocurre básicamente lo mismo. Cientos de personas observan una enorme bola de fuego luminoso del tamaño de la luna llena, aproximadamente, que dejaba detrás una larga estela como de color azulado, un fenómeno relativamente corto en el tiempo, de unos 5 o 10 segundos, según los diferentes testimonios, y con la impresión de que caía en una zona, en las zonas del monte Martial, toda una zona boscosa, bastante inaccesible y en absoluto poblada por prácticamente nadie. Hasta ahí, dos observaciones extrañas por el hecho de su repetitividad. No es normal que los meteoritos vuelvan al lugar de los hechos. No es normal que se produzcan dos entradas de bólidos meteoríticos en las mismas horas, en el mismo lugar y con tantas similitudes de uno a otro caso. Pero aparentemente todo quedaba ahí. Lo que ocurre es que, bueno, hubo personas, hubo investigadores y hubo estudiosos que quisieron localizar si efectivamente lo que describían los testigos, que era una caída, no una simple observación, se había producido de verdad, si ese objeto había impactado contra tierra en un punto determinado. Y dentro del Parque Nacional de los Montes Martial, efectivamente, se ha encontrado algo días después. Se trata de un mini Tunguska. En Tunguska, aunque no sepamos exactamente qué fue lo que cayó, lo que aparecieron fueron miles de árboles en un radio enorme, tumbados de forma radial en torno a un epicentro, que habían sido víctimas de una extraordinaria energía, de algo que había explotado aparentemente unos pocos metros sobre la superficie. Y lo que se ha encontrado aquí es algo parecido. Se trata de una zona, eso sí, de muchas menores dimensiones, de unos 40 metros de largo, de unos 40 metros de lado, en donde decenas de árboles se encuentran tumbados en dirección norte-sur y arrancados de cuajo a partir de los 6, 7 u 8 metros de altura. Y el resto del tallo del árbol, del tronco, aparece como estallado. La sensación que le ha dado a los estudiosos es que algo muy potente, algo con una gran cantidad de fuerza, de energía, de furia, se ha empleado la expresión furia, ha estallado allí. Pero un misterio que añadir, y es que todos los efectos se encuentran sobre la parte de la copa de los árboles y sobre los troncos, pero no sobre el suelo. No hay muestras ni de quemaduras ni de nada parecido que hubiera hecho pensar por el aspecto quizá en la caída de algún tipo de artefacto, de algún tipo de avión o incluso de algún tipo de meteorito que hubiera dejado un efecto sobre la Tierra. Y el misterio parte de ahí. Tenemos unos efectos físicos en los árboles. Se han localizado dos zonas de impacto que coinciden con los dos testimonios de los diferentes testigos. Ha intervenido incluso la Dirección Provincial de Defensa Civil, señalando que a 200 kilómetros al norte de esta zona, los pobladores de Río Grande también observaron esa extraña esfera de luz seguida de una larga estela. El fenómeno existió, el fenómeno visual existió, la caída se produjo, pero ¿qué cayó? Y ahí se ha abierto el abanico de hipótesis. Por supuesto se ha mencionado el OVNI, por supuesto se ha mencionado la teoría de la caída de algún fenómeno meteorológico absolutamente desconocido. Un mini huracán o algo, ¿no? Claro, la hipótesis que han ofrecido después de muchas búsquedas los investigadores del Centro Austral de Investigaciones Científicas, que la podemos considerar la hipótesis oficial. La denominan volteo, un fenómeno de volteo, que es una especie de tornado que arrasa los árboles de una zona y los arranca de raíz. Esa es la explicación científica, pero problemas que tiene la explicación que ya se están manifestando, que no se ajusta a la realidad de los hechos, porque hay una observación de una bola de fuego en dos fechas diferentes que coinciden con los dos lugares de impactos detectados y parece bastante improbable, al haber también una similitud, no una similitud, sino una exactitud en las fechas de los sucesos, parece improbable que esté desconectado el fenómeno de la observación de las bolas del fuego a el fenómeno de estos mini tunguscas detectados en Tierra del Fuego. No se explica mediante el volteo la aparición extraña de dos meteoritos en dos fechas diferentes, con 24 horas de distancia un caso del otro, y de la extraordinariamente similitud física. Además, otra de las dudas que ofrece la hipótesis del volteo, y es que por su propia definición arranca los árboles de raíz, y aquí no tenemos eso. Aquí tenemos que los árboles han sido cortados como de cuajo a partir de los 6 metros de altura. Uno de los testigos, Daniel Acevedo, que acudió y que ha localizado el lugar del impacto, ha llegado a la conclusión de que es como si algo hubiera estado a punto de caer y en un momento se hubiera levantado, o como si una enorme pata de dinosaurio hubiera posado un poco sus pies en la zona y lo hubiera levantado y hubiera arrasado esa parte de superior de la copa de los árboles en este entorno de 40 metros por 40, en una zona relativamente amplia, aproximadamente medio campo de fútbol de árboles tumbados en dirección norte-sur. Otra de las incógnitas que presenta la hipótesis del volteo, la hipótesis meteorológica, que habla de un tornado. Para eso se necesitan evidentemente vientos. Y ningún registro meteorológico registra, detecta absolutamente nada relacionado con los vientos en esa zona en los días en los que se produce la caída de esas dos bolas de fuego. Hipótesis, Por supuesto, no tenemos ninguna evidencia para pensar en nada similar, ni a ovnis, ni a nada parecido, pero sí es muy probable que estemos ante algo, ante un fenómeno, aunque en dimensiones mucho menores y en proporciones mucho menores, similar a lo de Tunguska, algo que tendrá una explicación científica, que probablemente sea algún tipo de objeto que ha penetrado en la atmósfera, pero que no deje un rastro físico de su caída como ocurrió en Tunguska. Quizá la cola de un meteorito, de un cometa que no tiene materialidad física y que no dejaría un cráter. Bueno, es una hipótesis, pero la verdad es que viendo las fotografías, examinando las diferentes evidencias, estamos ante una reedición en miniatura del caso de Tunguska y ante las mismas incógnitas. Faltan investigaciones, falta averiguar los diferentes estudios sobre los árboles, ver qué tipo de efectos físicos se pueden detectar en ellos y si hay algo que pueda explicar la anomalía. Pero la primera versión científica presenta tres o cuatro serias dudas para justificarlo. Bueno, por cierto, lo de Tunguska, en menos de cuatro años tenemos que hacer el programa allí, queridos. Sí. Nos iremos a Tunguska. Centenario, claro. Centenario de Tunguska. Pues no estaría. Porque sería... de pronto ya una esquirla ya ha caído en Argentina. No, y con esto de Argentina yo me imagino un comentario ahora mismo en el espacio diciendo, joder, cada vez hago mejor los picados, ¿no? sí, eso es lo que decían algunos de los testigos, ¿no? Al ver cómo estaban los árboles tumbados, como algo que llega a caer pero no cae del todo. Pero claro, para no caer del todo tiene luego que subir. Sí, otro comentario del espacio es para haberlo matado. Bueno, desde la próxima vez que te acerques al planeta Tierra, ten cuidado y me avisas. Que tú tienes tendencia cada siglo a hacer alguna. O que era algo que caía y que por algún momento se desmaterializaba o desaparecía y al entrar en contacto con algo físico, al entrar en contacto con algo físico se produce la, entre comillas, desmaterialización de lo que fuera. No estoy pensando al utilizar la palabra desmaterialización en nada fantástico, sino porque posiblemente estamos ante otro de esos eventos similares al de Tunguska. Hace no muchos años, creo dos o tres años, y lo hablamos en La Rosa de los Vientos, se produjo también en Tunguska un caso extraordinariamente parecido, también en miniatura, pero igualmente muy cerca de la región de Tunguska, la caída de algo que parecía un meteorito, que fue identificado visualmente como un meteorito, que había provocado que las copas de los árboles hubieran quedado arrasadas como si algo hubiera impactado, pero que no había restos, no había cráteres para llevar a buen puerto la tesis del meteorito. Bueno, pues mira, estamos apuntando un montón de ideas para futuros monográficos. Tenemos también que hablar de esas zonas imán. La pasada semana nos hablabas tú, Bruno, de la zona del silencio mexicana, ¿verdad? Sí, que parece un imán para los meteoritos. Exacto. Que por la razón que sea, los meteoritos eligen como un lugar predilecto para su caída la zona del silencio. Evidentemente no lo eligen los meteoritos, que no están gobernados de forma inteligente, tampoco lo elige la zona de silencio, pero actúa como un imán. ¿Y cuáles son las características geológicas del lugar para que eso sea así? Bueno, pues es un tema apasionante, porque además el lugar presenta una serie de anomalías muy curiosas, como las radios que dejan de funcionar, como si hubiera un gran paraguas sobre la zona, pero que ese paraguas fuera a la vez un imán, o sea, impide que lleguen hasta allí determinadas cosas, pero permite que otras se lo hagan de forma más habitual de lo normal. Es que es México, ¿no? México es misterio. Y mira lo que cayó un poquito más para allá, ¿no? En el Yucatán. Sí, exacto. Sí. Bueno, ese es el momento más importante quizá de la historia geológica del planeta Tierra, ¿no? Así es. Bueno, pues las cosas curiosas que ocurren en el continente americano. Jesús, yo sé que a ti te gustaría viajar al espacio, pero no tenemos recursos económicos, no te podemos enviar de astronauta. A ver si estos alemanes se compadecen de nosotros y te podemos enviar de una muestra, ¿no? Una muestra biológica. No sé. Un ente biológico. Un ente biológico. No sé. Dice, helo aquí. Pues yo creo que lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir porque ya no tenemos que acudir a la NASA ni a ninguna otra agencia espacial y estatal, sino que hay una agencia privada alemana. La Luftwaffe S.A. Sí, una especie de Luftwaffe que con mejores intenciones, que se llama ANSAT. Esta es la empresa alemana que pretende enviar un satélite y una sonda a la órbita marciana entre el 2007 y el 2009. Pero o sea, lo hacen para ganar dinero, claro. Lo hacen para ganar dinero, siempre hay dinero por medio, ¿no? Hombre, ellos dicen que también tienen su interés científico y piensan que con esto van a demostrar, y lo demostrarán si se lleva a cabo, que las organizaciones privadas pueden llevar adelante vuelos espaciales al sistema solar. Entonces el gran debate también del siglo XXI. Es el gran debate, sí. La verdad es que está bien este tipo de iniciativas para que no quede siempre monopolizado por una entidad o dos entidades en este caso, que son un poco las que están mandando naves al espacio. El portavoz de esta organización privada, ANSAT, que tiene la sede en Marburg, en el oeste de Alemania, ha declarado que sus científicos y sus técnicos han propuesto lanzar un vuelo espacial de investigación a Marte para eso, para el año 2009, como límite, quiere decir que posiblemente entre el 2007 y el 2009. Sabes que eso también está en función de la oposición de Marte, que es cuando más cerca del planeta Tierra está. ¿Cuánto se van a gastar en este proyecto? Por ahora, 10 millones de euros está presupuestado. Que no parece demasiado. Millones eso que lo lanzan con tirachinas. No, porque eso es la historia, que tampoco dependen de ellos. Con una catapulta. Eso va a pensar que el hombre bala. Tony LeBlanc con el cohete, ¿no? Esto es lo gracioso, porque por un lado quieren demostrar que ellos son autosuficientes y que una empresa privada puede hacer lo mismo que puede hacer la NASA o la Agencia Espacial Europea, pero sin embargo necesitan, para que su proyecto salga adelante, necesitan alquilar para su misión un espacio en un cohete Ariane. Entonces ahí ya les pone en órbita terrestre con una sonda destinada a alcanzar posteriormente lo que es la órbita de Marte. Pero bueno, necesitan otra tecnología que ya está en uso para que ellos puedan alcanzar el planeta Marte. No se ha visto los cohetes, no lo ponen ellos. ¿Que he visto los? Claro que no. No, claro, por eso digo. Por eso el presupuesto, lógico. Entonces ese presupuesto, por eso cuando decía Juan Antonio que pues, necesitan ese cohete Ariane que no lo ponen ellos, ¿no? Bueno, pero la verdad es que estamos hablando de una empresa, a mí me parece positivo todo este tipo de iniciativas, porque es una asociación privada, está fundada hace 30 años, o sea que no es una recién llegada, cuenta con unos 1.200 miembros en toda Alemania y todos participan, dicen que desinteresadamente, evidentemente, ¿no? Esto es una inversión a corto, a largo plazo, pero es una inversión en estos proyectos, ¿no? Bueno, hasta ahora parece que esta organización privada lo que sí ha logrado colocar en el espacio son varios satélites y ha participado en un total de 9 misiones espaciales. Y entonces eso es lo que les ha dado la experiencia, la suficiente como para ir a Marte, que parece que Marte es el destino ahora propicio para cualquiera que quiera llegar al espacio, dejando una vez más la Luna de lado, ¿no? Parece que ya la Luna no interesa a nadie. Que te lo he dicho, Carlos, que tenemos que montar una empresa espacial. No, estaba viendo que dado los medios que cuentan, me parece que esa nave no vuelve, ¿eh? Está claro que no, pero... Hombre, que con los 10 millones son los para el viaje de vida. Es como dar una patada, a ver quién lo manda más lejos. Y luego hablaremos del gran escándalo de ANSAT. ¿ANSAT? Como George Bush. Es lo primero que pensaba, ¿no? Pero... Yo sé que no nos dedicamos a... ¿Cómo soy? Al espacio. ANSAT guión ACME. ¿ACME? No, además me lo inventé yo porque si no, encima, sí, una empresa ya que se llame marca ACME es para sospechar. A mí esto, Jesús, no sé, no me da buena espina, ¿eh? A mí tampoco, pero bueno, ahí está el proyecto, lo tiene ya propuesto. Ya tiene que estar muy avanzado porque el 2007 está al caer. Y bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Ya verás cómo ahora se apuntarán también algunos franceses o algunos otros países europeos para el proyecto. Pero yo creo que es interesante que una organización privada pues anuncie que va a lanzar un vuelo espacial a Marte. Pues nada, la empresa ANSAR, vamos a ver hasta dónde llega. Parece que quieren llegar a Marte. Por cierto, Carlos, seguimos hablando de criptozoología en el programa. Mucho se ha hablado de los calamares gigantes y poco de los pulpos, que son los que aparecen con más existencia en las leyendas marineras del siglo XV. O sea, los pobres están como olvidados, es cierto. Claro. La verdad es que, como Jesús tocó el otro día una expedición terrestre, pues vamos a hablar ahora de una expedición marina. Efectivamente, el bichito de moda en el mar durante los últimos años ha sido siempre el calamar gigante. ¿Por qué? Pues porque está clasificado zoológicamente desde el siglo XIX, ya era hora de ir cogiendo uno. Y segundo, porque se conservaban montones de cadáveres. Sí, bueno, montones. No es que sea un número muy alto, pero sí lo suficiente ejemplos y algunos gigantescos, sobre todo extraídos de los estómagos de los cachalotes, que hacían sospechar que había algún tipo de monstruo gigantesco en las profundidades. El gran problema que existe, obviamente, en los calamares gigantes es que, como parece ser que la presión les afecta mucho cuando suben a superficie y mueren, no se ha conseguido capturar ninguno vivo, pero... bueno, hay notables intentos durante los últimos tiempos para intentar firmarlos. Pero un pulpo sería... Claro, pero el pulpo gigante, que es un bicho muchísimo más esquivo porque al parecer vive en grutas, en cavernas, en las profundidades, es mucho más difícil de encontrar y mucho más difícil de firmar y localizar. Bueno, el gran problema, además, para localizar un pulpo gigante no es solamente la profundidad y el hecho de que viva en grutas. Se sabe de su existencia por... no al nivel del calamar, pero sí por referencias bastante notables de que tiene que haber una especie de pulpo en el Pacífico de un tamaño descomunal, que efectivamente está mucho más vinculado a las historias, a las leyendas de los Kraken que el calamar, aunque en realidad el pulpo no tenemos por decir una manera, una prueba tan fehaciente, de tan exacta como de los calamares, incluso los calamares son incluso las zonas principales en las que viven. Entonces, Nemo, perdona, ¿Nemo lucha contra pulpo o contra calamar? Nemo me parece que es un calamar. Es un calamar. Es un calamar, es un calamar, sí, sí, sí. 20.000 leguas de viaje, supongo. Sí, entonces, bueno, el problema, además fue muy curioso. Sí, pero que además estaba basado en un hecho real. Claro, el calamar famoso... que atacó al barco Asteón, un barco francés, en el norte de Tenerife, además. Sí, son las Canarias. Bueno, entonces, el caso del pulpo es mucho más sofisticado porque es mucho más difícil de localizar y de encontrar. Pero el problema no era tanto el localizar las grutas submarinas donde pudieran encontrarse ejemplares de pulpo gigante, sino algo mucho más complicado. ¿Quién se queda con la cámara a filmarlos debajo del agua a 1.000 metros durante varios días? Un ratito ahí. Bueno, la verdad es que no es una situación muy cómoda. La verdad es que antes se ponían las cámaras en los cachalotes porque como son los enemigos naturales. Eso es lo que intentó el National Geographic. Claro, y con los cachalotes, bueno, entre las peleas, claro, pues alguna filmación, pero tampoco lo. Pero es que no se calcó el pulpo, porque ese es, sí se sabía en el caso de los calamares, pero no los pulpos. Entonces el pulpo, que es mucho más complejo, se les ha ocurrido una idea. Si el pulpo no sale y no podemos ir a por él porque no nos podemos estar sentados en una silla delante de su cueva durante 2 horas, si tampoco podemos mandar un submarino, porque no es fácil mandar mini submarinos a zonas de grutas donde hay fuertes corrientes, ¿qué podemos hacer? Pues mandar un submarino, pero robotizado. Entonces la Universidad de Arizona ha diseñado un aparatito al que llaman Shadow 3, sombra tercera, que es el desarrollo de un proyecto que se inició hace ya unos años, en 1998, con el Shadow 1, que tiene como objetivo el construir una especie de batiscafo, bueno, no es batiscafo porque es autónomo, un submarino robótico que pueda ser dirigido mediante un sistema totalmente autónomo hasta las grutas donde se encuentran supuestamente los pulpos gigantes, y a través de cámaras de vídeo, hidrófonos y de micrófonos con sonar que permita seguirlos, localizar la posición, y cuando los hidrófonos los localicen, activar de manera automática las cámaras de vídeo para obtener una filmación del protagonista de la película, que va a ser un pulpito saliendo de su cueva en acción. ¿Y cuánto se supone que puede medir un pulpito? Bueno, las dudas, hay algunos rumores que podrían, si las observaciones son correctas de los casos de avistamiento, hay pulpos gigantes que podrían llegar a los 10 metros, que es una cosa sorprendente. Sobre todo es un... Bueno, así mucho más pequeños que los calamares. Es mucho más pequeño que los calamares. Sí, mucho más pequeño que un calamar gigante. Y hasta los 50 ha llegado. Bueno, los calamares gigantes pueden haber unos monstruos de ciudad ficción. Pero vamos, en un cualquier pulpo caso, de 10 metros ya impone. Es un bicho lo suficientemente grande como para que llame la atención. Vamos, hacemos nosotros los cuatro, hacemos una torre de estas, un castillo de estos, y no llegamos ya al pulpo. Entonces, bueno, de hecho tendrían... Bueno, es que los calamares gigantes, las ventosas tienen dientes, bueno, tienen... Sí. Son como cuchillos de tamaño de una mano. Bueno, en julio han hecho unas pruebas en Alaska, en la zona de Prince William Sound, donde han probado que el submarino funciona. Ahora tienen que hacer un trabajo para automatizar completamente el sistema de control que tiene ahora mismo, que todavía es manual. Y si todo va bien, a primeros del año 2005, entre el primer trimestre y el segundo del año 2005, estará listo para que la sombra tercera vaya a buscar el primer rastro de un pulpo gigante. Ay, qué asco, lo estamos descubriendo todo, Carlos, ya. Es que no puede ser, ya no, ¿dónde estaba el pobre Livingstone por ahí buscando? Bueno, pues en el año 2005, tras las pistas del pulpo gigante, en el Pacífico, por ese lugar. Sí, es en el Pacífico, las pruebas han hecho en Alaska, sí. Y van a buscar en la costa de Alaska, el pulpo muy al gigante. Norte. Bueno, pues lo iremos contando aquí en La Rosa de los Vientos. Y aquí tenemos una noticia también que nos... Hoy vienes muy natural, Bruno, vienes muy bien, ahora vienes con la acupuntura. Exacto, y con muy... mucho con la medicina y con métodos y alternativos y soluciones diferentes que creo que hay que potenciarlas, ¿no? Empezábamos con los chinos, ¿verdad? Sí. Esa cultura milenaria, 5.000 años, la acupuntura. Y volvemos un poquito, en cierto modo, al tema, porque sabemos que la acupuntura, bueno, pues nació allí y parte de China, de esos 14 canales, ¿no? Que teóricamente, energéticos, que teóricamente recorren nuestro cuerpo y que tienen un reflejo en ciertas partes de nuestra piel que a la vez equivalen a determinados órganos. Y que... activando, a grosso modo, activando esos puntos de la piel, poder recuperar o activar esos órganos a los que corresponden. Básicamente esa es la idea que fundamenta la acupuntura, una medicina alternativa total y absolutamente discutida con enemigos, pero a la vez con muchísimas personas y muchísimos científicos que defienden su validez, no como único método, sino como método complementario a una terapia. Y la última investigación al respecto es una investigación total y absolutamente científica, como la que antes hablábamos de la investigación de los perros en relación al cáncer de vejiga. También estamos hablando de una investigación total y absolutamente científica, efectuada del mismo método, gracias al Centro Médico de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, una prestigiosísima universidad que ha decidido averiguar si la acupuntura sirve, por ejemplo, para las circunstancias que se generan después de una operación en la que la persona que se ha sometido a esa operación ha tenido que ser anestesiada de forma total. Ha tenido que sufrir una anestesia total. Y para la investigación, los científicos de la Universidad de Duke han utilizado personas, mujeres, en todos los casos 75 mujeres, que fueron sometidos a algún tipo de operación de mama que incluía anestesia total. Se sabe que en ese tipo de operaciones, después del uso de la anestesia total, una vez que la persona despierta, se produce una serie de efectos secundarios, como vómitos, como mareos, como diferentes problemas en la recuperación, problemas que son salvables, pero problemas que se manifiestan en la recuperación. Eso que se llama echar la anestesia. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo evitar ese problema? Bueno, pues hay medicinas, hay fármacos que lo intentan. Ninguno lo consigue de forma absoluta. Y lo que hicieron los investigadores es dividir a esas 75 mujeres que iban a ser sometidas a un tipo de esta operación en tres grupos. A un grupo de esas mujeres, a 25 de esas mujeres, no se les sometió a ningún tratamiento. Pero esa muestra servía de control para saber en cuántos casos esas mujeres que no recibían ningún tratamiento evitaban los problemas secundarios. Solamente lo evitaban el 42% de las mujeres evitaban los problemas secundarios sin ningún tipo de tratamiento. El segundo grupo, también de 25 mujeres, en el posoperatorio, a la hora de echar la anestesia, se suministraba sobre ellas el medicamento habitual y el procedimiento habitual, un medicamento conocido que fue el utilizado en los 25 casos. En esa ocasión, el 64% de las mujeres que se sometían a ese fármaco evitaban los problemas secundarios y los efectos secundarios, y quedaban las otras 25 mujeres que se sometieron ya no a un fármaco, sino a la activación mediante acupuntura eléctrica en este caso. ¿Cuántas mujeres evitaron los problemas secundarios? Casi el 80%. El 78% de los casos de mujeres que fueron sometidas a acupuntura, únicamente a acupuntura, evitaron los problemas y los efectos secundarios a la hora de despertar de la anestesia. Un nuevo resultado a un experimento científico que creo que vuelve a ser esperanzador para un asunto que quizá no tiene la gravedad del que antes hablábamos, pero que bueno, que es muy importante de cara al futuro. Y por favor, siempre que vayan ustedes a la medicina alternativa, por favor, que sea con rigurosos profesionales. Profesionales bien preparados, que tengan sus títulos, ¿verdad? Ese es el gran problema, el grandísimo problema. Y la acupuntura parece que como es algo que es simplemente clavar una agujita, que lo pone pues, nada más, ¿no? Cualquiera. Yo en una ocasión, una persona que le habían dado el título en el parque de atracciones, sí. Y por aquello de decirle que no, como uno es generoso siempre y honesto, bueno, pues llega esta persona y me coloca la electroacupuntura y, chico, parecía que me estaba torturando el Vietcón, ¿eh? O sea, parecía una tortura del Vietcón, vamos. Y claro, esto no tiene por qué doler, no tiene por qué ser punzante. Para nada. Porque además, cuando pensamos en clavar la aguja, sí, ahora sí, además sí. Se les ha utilizado, porque tiene la misma validez, porque es el mismo fundamento, se ha utilizado la acupuntura eléctrica en este caso, tiene la misma validez que la acupuntura tradicional, clavando la aguja, pero es que la aguja se clava a un nivel tan superficial que es... prácticamente imperceptible, ¿no? Claro. No, nunca tiene por qué doler, salvo que, bueno, lo que se haga es una perforación cutánea, ¿no? Pues yo salí, parecía Sid Vicious. Era tremendo aquello, pero... Bueno, tenemos consulta, por favor, y lo decimos y muy serios, ¿eh? Vayan a profesionales acreditados, que sepan ustedes que están trabajando durante muchos años, que lo están haciendo bien, que ponen toda su dedicación. Vamos, que no son unos sacacuartos, que es que de esto hay mucho. Bruno, sí, ese es el problema de muchas de las medicinas alternativas, ¿no? Sí. Esta en concreto, que yo creo que ya tiene tan poco que demostrar, porque estudios como este se han efectuado algunos otros y se sigue demostrando. Lo que ocurre que, claro, que al no existir, al no estar oficializadas, eso provoca que tampoco está oficializada la práctica. Exacto, se cuela mucho. Entonces, pero una vez que, bueno, que hay poco a poco las seguridades sociales de los diferentes países deberían trabajar en esto. Alemania lo está haciendo, ¿eh? Claro, sí, algunos países ya están trabajando en esta línea. Y posiblemente es la forma de evitar que existan problemas con esas prácticas, porque si la cirugía no estuviera oficializada, también habría farsantes utilizando la cirugía. Entonces, la mejor forma es normalizarlo. Además, en medicinas que ya han demostrado de forma fehaciente que tienen en algunas aplicaciones, no en todas, la acupuntura no cura. La acupuntura alivia, exacto, esa es la palabra, pero que ya ha demostrado que esa función la tiene, que cuando se oficialice no se vaya más allá de las funciones demostradas, pero que aquellas que estén demostradas, bueno, pues al estar oficializada vas a evitar que exista todo un mercado negro alrededor de esta medicina, ¿no? Pues totalmente de acuerdo, ojalá se pudieran compatibilizar todas las medicinas, claro. Porque de lo que se trata es que nos curemos, que estemos un poco más sanos. Mira qué sana está Macarena Ayagüe, que está como una manzanita. A ver, Macarena, ¿qué consultas vienen de nuestros oyentes? Bueno, tenemos un correo de Santiago con respecto a lo que habéis estado comentando antes de los lenguajes, sí. Y bueno, es más bien un apunte. Nos comunica que el chino mandarín tiene también un grave problema, y es que debido al uso de la informática se está dejando de aprender, porque se ha diseñado un programa que les permite escribir los pictogramas de forma automática, y entonces los jóvenes, por lo tanto, no lo usan. Qué curioso, igual. Qué curioso, la informática en contra del lenguaje. Bueno, eso es lo que está pasando casi con las matemáticas. Sí, llegan ya las calculadoras. La verdad es que hay mucha gente que ya es incapaz de hacer cualquier operación algebraica si no utiliza mejor. No, y estoy hablando de matemáticos, ¿no? Y tú entras en un chat y ya es imposible saber qué es eso. Sí, bueno, además eso, ¿no? Pero eso contaban también de este, ¿no? Que al final mandaba a su nieta que hiciera alguna regla de tres o alguna raíz cuadrada, porque él estaba en esos números ya tan abstractos, ¿no?, de la relatividad, que le era imposible, era incapaz de concentrarse en operaciones tan sencillas. Sí. ¿Sabéis una cosa solo? Que el chino mandarín tiene una solución, pero la solución es un problema. El chino mandarín se puede haber hecho como el vietnamita del francés del siglo XIX lo convirtieron en un idioma que dejó de ser ideográfico y lo adaptaron al alfabeto latino. De hecho, el vietnamita se escribe exactamente como nosotros, y es un idioma, sin embargo, muy parecido. Con el chino se puede hacer algo parecido. Lo que ocurre que es que la primera generación que aprendiera chino con un alfabeto cualquiera, el nuestro, el cirílico, el que se quisiera, no podría leer su propia historia. Entonces el gobierno chino siempre se ha negado a ese problema. Es algo, sería una kemalización, como lo hizo Turquía, lo que hizo Kemal Atatürk en Turquía. Es decir, tú cambias alfabeto, lo conviertes en latino, y en la primera generación no puede ya leer porque no sabe interpretar el turco escrito con caracteres arábigos. Problema, es que el caso de Kemal se hizo a propósito, y los chinos no quieren dar ese paso. Pues muchas gracias a este amigo por la puntualización. A ver, Martín. Pues Alba nos ha llamado, está en ruta, en camino de Valencia hacia Madrid, y nos ha trasladado la pregunta para que habléis o reflexionéis e informéis de lo último que sepáis acerca de aquellas bolas de fuego que se vieron en el espacio aquí en Galicia. España, en Galicia, en León, en Badajoz, incluso nos ha comentado Salva. Bolas de fuego. Sí. El caso Bruno de Junio, a lo mejor. Es que ha habido varios, recientemente, este año ha habido por lo menos dos, el año pasado hubo también dos o tres, y lo que hubo en su momento, pues eso fueron las observaciones, por ejemplo en el caso de junio, no recuerdo la fecha, creo que... El 2. El 2 de junio, efectivamente, sí. El 2 de junio en diversas partes de la península, y todavía existe la duda. La hipótesis oficial es que se trató... Bueno, oficial, sí, la única hipótesis oficial es que no se trató de nada conocido, porque es la hipótesis del gobierno portugués, porque en Portugal fue en donde más se registró este fenómeno. Y se habló de la posibilidad de que fuera un misil, las características que describieron los testigos parecían corresponder en algún momento determinado con el lanzamiento de un misil. Pero claro, el gobierno portugués no reconoció el lanzamiento de un misil y reconoció únicamente que se enfrentaba ante algo que desconocía de forma total y absoluta. Se interpretó como un avance que el gobierno portugués tuviera el valor de reconocer la presencia en sus cielos de un objeto volador no identificado, pero claro, tenemos un problema, y es que casi les es más fácil reconocer la presencia de un ovni que la presencia de un misil que ha lanzado a alguien sin un cierto permiso, poniendo en riesgo a la población civil, y por lo tanto tampoco iban a reconocer que se tratara de un misil. También se observó en España, en Barajas, el fenómeno fue registrado por cuatro tripulaciones en vuelo que notificaron la observación, y se producía algo extraño en ese caso, y es que las direcciones descritas por diferentes testigos, en esta ocasión pilotos aéreos, no correspondían con los fenómenos de Portugal. Es decir, hubo más de una observación aquel día, y eso sí complica y mucho la explicación del misil. Pero como en tantos casos, nos quedamos ante la grandísima duda de qué fue lo que ocurrió. Hubo presencia ovni y la presencia de misil no se pudo demostrar de ningún modo. En estos casos, claro, el ovni viene muy bien. El gobierno portugués dice, vamos a ver, primera hipótesis, misil de submarino nuclear francés. Segunda hipótesis, ovni. Dice, pues va a ser ovni. Sí, claro, claro. No, y además había una nueva circunstancia, ¿no? En este caso, coincidía con una serie de maniobras militares. Sí, se habló de un submarino nuclear francés. Sí, pero... no, pero o sea, era submarino, pero de una operación conjunta de la OTAN en la que también había que ha salido en algunos periódicos este verano, que también había participado Marruecos, era una circunstancia que fue bastante noticiosa. Entonces, la probabilidad de que fuera parte de esas maniobras siempre estuvo ahí. Pero lo cierto es que en este caso había diferentes observaciones, más allá de la que se registró en Portugal. Insisto, los pilotos españoles describieron algo que era absolutamente diferente a un misil. Incluso uno de ellos comunicó en directo a Torre de Control que lo que se estaba observando era totalmente contrario a un misil, porque el propio piloto dice, yo he visto muchos lanzamientos de misiles y esto no es un lanzamiento de misil. A ver, Macarena. A Rubén le gustaría saber dónde puede encontrar información del proyecto Filadelfia. Bueno, Carlos, eso tú lo tienes muy trabajado. Sí, en el RV. En el RV. En la revista el RV hay un artículo de Chris Obeck en el último número, me parece. En el 6. En el último, estupendo, donde, bueno, pues cuenta de arriba abajo que fue en realidad el expediente Filadelfia casi con toda seguridad. Sí, bueno, ahora mismo hay mucha demanda sobre las LRV. Hombre, pues me hubiese gustado también más demanda desde el número uno. Pero bueno, contra reembolso, llamando a LRV, pues... La verdad es que es el caso típico de que, mira, que cuesta demostrar una cosa que se sabe perfectamente ya prácticamente lo que ocurrió, no hay manera. Y no hay manera, no, el experimento Filadelfia fue una parte ya del acervo cultural del misterio, ¿verdad? Sí, y ahí está. A ver, Martín. Bueno, pues Teo nos escribe desde Ibiza y pregunta acerca de aquellas expediciones que a mediados de julio de 2004 anunciaban que iban a la búsqueda del Arca de Noé en el monte Ararat. Bueno, pues hoy ha contado Carlos. No me digáis. Pues ya no son dos, son tres. Son tres. Ahora son tres. Tenemos la expedición turca, el contraataque turco. Están los armenios temblando ahora mismo. A ver, cuéntanos, Macarena. Carlos pregunta qué ha pasado con aquella colonia de hormigas argentinas situadas en el sur de Francia y en Barcelona. Bueno, pues Carlos, que siguen avanzando por toda Europa. Tranquilamente, salieron el telediario hace poco. Sí. Volvieron a hablar de ellas, nada. Y siguen tan tranquilitas las hormiguitas blancas argentinas. El movimiento tango. Tan felices. Bueno, o sea, sí, eso es imposible son pararlo. Complicadísimas, ¿no?, de parar. Sobre todo en la última noticia era norteamericana, era de California. La trajo Jesús, además, no yo, ¿sabes? Y siguen avanzando. De hecho, en California se han considerado, está a punto de ser considerada por Arnold, está a punto de considerarlas una plaga porque están empezando a afectar a especies autóctonas de una manera ya, pues bueno, dramática. Bueno, hablamos el otro día de los mosquitos estos famosos. Ah, eso es que te hace una especie como de erupción volcánica en la piel. Sí, que han llegado ya a Cataluña también. Que te comen, ¿no? Sí. Bueno, pues esa invasión de las especies no autóctonas. A ver, Martín. Bueno, pues desde Málaga, Rafael Huertas dice, ¿qué se sabe de la muerte en extrañas circunstancias del científico Eugene Maloof, que apoyaba la fusión fría el pasado 14 de mayo, cuando estaba a punto de llevar un informe a la Comisión del Congreso de Estados Unidos acerca de la viabilidad de la fusión fría? Pues Bruno está aquí siguiendo caso. Había, ciertamente es una muerte en extrañas circunstancias y parece que pudo haber sido un asesinato, pero no hay, yo lo digo con la información que he leído y que no he investigado de forma directa, que una persona sea asesinada y que una persona, esa misma persona, tenga ideas contrarias a lo que se supone como oficial, no quiere decir que por eso haya sido asesinada. Hay gente que es víctima de circunstancias normales, entre comillas, por supuesto, y de la delincuencia común, que yo creo que pudo haber sido este caso. Macarena. Nos preguntan acerca del descubrimiento de una construcción en el lecho del estrecho de Gibraltar que a forma de muro cruzaba perpendicular a ambos continentes. Bueno, pues esto es lo de la Atlántida, a lo mejor, ¿no? Sí, es lo de la Atlántida. Pues, son las últimas noticias que surgieron en este último verano, donde se hablaba de construcciones que se han detectado en dos lugares, pero que de alguna forma confirma la misma teoría, ¿no?, que sería la Atlántida. Uno de los lugares es en el estrecho de Gibraltar, en fin, unas construcciones que parece ser que, lógicamente, hace unos años, hace unos 10.000 o 11.000 años, no tenían la misma estructura geológica que tiene ahora, y la otra se sitúa, las otras investigaciones, en donde estaría ubicado supuestamente Tartessos, es decir, todo lo que es el Coto Doñana actualmente, todo lo que son las marismas del Guadalquivir, en todo lo que es Huelva. Entonces, tanto en un caso como en otro, relacionándolo además con construcciones que se han encontrado en el norte de África, pues dicen que parte de la Atlántida no hay que buscarla en el Atlántico y como una isla hundida, sino que parte de eso sería lo que actualmente es la península ibérica y el norte de África. Bueno, pues esas serían un poco las teorías que se están barajando, no últimamente porque es una vieja historia, pero con nuevos argumentos y con nuevos hallazgos arqueológicos. Lo comentábamos el pasado jueves con Nacho Ares, el juego que ha dado Platón, aquellos comentarios. Con esos dos libros, bueno, y con parte de esos dos libros. Es claro, la única documentación que hay. Es la única documentación clásica que hay es esa, es verdad. Todo sí. Lo demás ya son añadidos, sí, historias, sí, sí, sí. Libros revelados. Pero como obra clásica, esa, y encima se le discute, porque en todo nadie le discute a Platón lo que comentó, pero sin embargo no, eso siempre se discute, porque bueno, claro, estaba hablando de una civilización muy desarrollada tecnológicamente y parece que no era propio. Sin embargo, las fuentes que aporta Platón, pues son de lo más fiables, ¿no? Que es estos sacerdotes de Tais. Y bueno, ¿qué hay de verdad y qué de mentira? Sabes que lo último que se dice es que sí contó la verdad en el Timeo y en el Critias Platón, pero se equivocó en las medidas. Y por eso esas medidas encajarían en lo que sería en el Mediterráneo, con toda la hipótesis de Santorini y la iglesia de, y la isla de Tera, me parece que era, sí, la de Tera, que era la Atlántida sumergida en el 1200 a.C., pero todas las hipótesis parece que inclinan al Atlántico, y la última es la Atlántida en Cádiz o la Atlántida en Andalucía. Pues esto, como diría el maestro de Platón, Sócrates, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Vamos a ver, Martín. Venga, pues Josep Gil dice, he oído en varias ocasiones que muchos matemáticos y científicos han descubierto esas fórmulas matemáticas cuando habían consumido sustancias psicotrópicas. Mi pregunta es si el consumo de estas sustancias psicotrópicas puede producir un estado de alucinación tal que seamos capaces de descubrir cosas que normalmente seríamos incapaces. Bueno, pero esto en la ciencia, en la literatura, en la pintura, ¿verdad, Carlos? Antes hablábamos del siempre siglo XIX, ¿verdad? Anda que no. Pero eso... Pero es verdad que vale para todo, para pintores, sí, escritores... Si no iba a ser por el Lauda, no iba a salir el cuervo de Poe. Bueno, algunos escriben, yo creo, totalmente soplados. Lo que es cierto que el estado alterado de la conciencia y las drogas es un camino para llegar al estado alterado de la conciencia, provoca eso. Un estado alterado de la conciencia no deja de ser, por ejemplo, el sueño. La tabla periódica de Mendeleev aparece después de un sueño y prácticamente como una auténtica revelación. El anomonio es lo que os quería decir, que el detonante, la inspiración, la musa, no siempre son sustancias psicotrópicas. Es verdad que muchos escritores lo utilizaron, sobre todo franceses, pero también el sueño ha sido un detonante de inspiración. Tú has citado un ejemplo científico, por no poner ejemplos literarios, que hay muchísimos. Otro es el de Frederick Banting, este fisiólogo canadiense, que es el que descubrió la insulina a través de un sueño, si no lo contó, y en ese sueño dice que entidades angélicas le revelaron lo que era el procedimiento para el descubrimiento de la insulina. Que es un caso, y él no tomó ninguna sustancia psicotrópica. Es verdad que durante semanas estaba dándole vueltas a la fórmula para atacar de una forma definitiva la diabetes, sí, y lo encuentra en un sueño. Y eso es muy importante, claro. El IEF estaba trabajando desesperadamente. No, ese estado alterado de la conciencia no es una revelación que venga de la nada, sino de una búsqueda personal. En la estructura del benceno de Kekulé ocurre lo mismo también, a través de un sueño, pero porque llevaba al hombre desvelado durante días. Y lo que hay que decir, ¿no?, también es que el estado alterado de la conciencia, el sueño y otros, sí han sido detonantes de algunos grandes descubrimientos científicos, pero en muy pocas ocasiones en la historia esos descubrimientos científicos parten del consumo de alguna sustancia que haya provocado eso, sino que en la mayor parte de los casos son estados alterados de la conciencia, pero dentro de la normalidad, como puede ser el sueño u otros estados similares, ¿no? Champollion descubre lo que descubre por el insomnio, ¿no? Es una historia también muy curiosa, también, que algún día contaremos, por el insomnio. Bueno, pues muchas gracias, Bruno Cardeñosa, gracias Jesús Callejo, gracias Carlos Canales, pero... doctores honores causa del misterio. Pues ya título que se ha dado, más bueno, ¿eh? Bueno, el próximo domingo os daré el CD de La Rosa de los Vientos, que es un primor. Hay que escucharla. Gracias, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos una hora apasionante en La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Interesante tertulia Zona Cero, los 4C y sobre todo las tertulias estas paralelas que se forman en los pasillos de Onda Cero Radio. Pues como siempre, Bruno espléndido, Jesús entrañable, Carlos hiperactivo. Bueno, qué maravilla. Son joyas a estimar estas tertulias que provocamos aquí en las madrugadas de Onda Cero Radio. Qué bien poder tener además incluso dos horas, ¿verdad?, para conversar largo y tendido, para tener más capacidad de consulta a cargo de los oyentes. Y ahora una hora por delante muy dedicada al espacio. Por ejemplo, daremos la fecha exacta en la que se van a reiniciar las misiones tripuladas con transbordadores de la NASA. Y será pues más pronto que tarde. Eso nos congratula, nos alegra mucho, porque la verdad es que los transbordadores no han tenido buena suerte en los últimos años. Pero también es cierto que muchas veces decimos, no han tenido buena suerte, pero es que están siendo utilizados al máximo. Hay transbordadores ya muy veteranos, que llegan a los 20 años, el más joven creo que tiene 14, el Endeavour. Se les está exigiendo mucho, no hay renovación de la flotilla, se está pensando en otras cosas. Vamos a ver cuando empieza esto a funcionar realmente bien, porque sí que es cierto que hace falta una flotilla de transbordadores de nueva generación y muy pronto en la NASA. Además, tendremos ese pasaje del terror, vamos a recordar la historia terrible acontecida en Amityville, que fue motivo de algunas películas de más o menos calado. Una historia tremenda, con asesinato múltiple de una familia a cargo de uno de los hijos. Lo vamos a recordar en esos pasajes del terror, todos psico-killer, asesinos sin alma. Más información azul y verde en nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulo con lo de los italianos, que quieren darle algún asunto legal, darle alguna legitimidad legal a la pureza de la pizza. Me parece muy bien. Tenemos que poner las cosas ya en su sitio. Yo también reivindico el rollito de primavera, que lo hagan también en como tiene que ser, con la antigua receta cantonesa, será cantonesa. Bueno, pues hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, y con un microrelato terrorífico, se llama Bahía Mala, nos llega desde Andalucía. Andalucía, este año, se está consolidando como gran reservorio de autores para La Rosa de los Vientos. Bueno, pues el de hoy, en la voz de Paco de León, con ese nombre, Bahía Mala. Todo esto y mucho más, aquí, en Onda Cero. Como lo decíamos en la presentación de este sumario, en esta tercera hora de La Rosa de los Vientos, el transbordador espacial Discovery ya tiene fecha de salida. Macarena Yagüe, cuéntanos. 2 años después de la explosión del Columbia, la NASA volverá a poner en el espacio sus transbordadores espaciales. La fecha escogida para que el Discovery realice su primera misión es el 6 de marzo de 2005, con destino a la Estación Espacial Internacional, después de haber pasado por un durísimo proceso de revisión técnica del aparato. Asimismo, se ha hecho oficial el anuncio de que Sharipov y Chiao, los cosmonautas ruso y estadounidense respectivamente, viajarán a la ISS el próximo mes de octubre a bordo de la nave Soyuz TMA-5. Además, con ellos viajará un coronel de las Fuerzas Espaciales de Rusia para desarrollar una misión del Ministerio de Defensa durante 9 días en la ISS. Si todo transcurre según lo previsto, durante al menos 7 días en la estación trabajarán 9 cosmonautas, al sumarse a esta décima expedición los 7 tripulantes que viajarán en el Discovery. Estos 7 tripulantes del Discovery realizarán 3 caminatas espaciales y una serie de experimentos científicos en los módulos de la plataforma espacial. El Discovery también transportará importantes piezas de repuesto que por su tamaño no se había podido llevar antes a la ISS en las naves de carga rusas. Y es que desde que se prohibieron los vuelos de los transbordadores norteamericanos tras el accidente del Columbia, se paralizaron los programas para incorporar nuevos módulos y estructuras a la estación y se redujo de 3 a 2 el número de sus tripulantes permanentes. De acuerdo al programa previsto, la Soyuz TMA-5 será impulsada por un cohete cuyo lanzamiento está previsto desde el cosmódromo de Baikonur, en la República de Kazajistán, en Asia Central. Sharipov y Chiao relevarán a la 9ª expedición que se encuentra en la estación desde el pasado mes de abril. Y bueno, dentro de esta misión, de esta 10ª expedición, que durará 6 meses, se realizarán un amplio programa de pruebas científicas y 2 caminatas espaciales, una en diciembre y otra en febrero. Bueno, pues nos alegramos muchísimo porque que se pongan en marcha los transbordadores norteamericanos supone que va a dar mucha vidilla a la ISS. Uh-huh. Los Soyuz son más pequeñitos, hombre, son como el granito, ¿eh? Sí. Son casi que los hacen de una estructura única. Con marcha para adelante y para atrás y que no de problemas les echan diésel, cuanto más simple mejor. Sí. Y dice, mira, vámonos Titov, que ya estamos llegando, y la aparcan, en fin, o sea, es una maravilla la Soyuz. No, desde luego. Pero los transbordadores son más grandes, tienen más capacidad, más operatividad, son mucho más complejos, claro, pero son muy veteranos. Claro, ese es el problema, y vamos a enviar encima al más veterano de todos, al Discovery. Desde luego. Luego nos queda el Atlantis y el Endeavour, y ya está, ya no reponemos más. No, de momento no, ahí nos quedamos. No. Va a ser que no, pero bueno, poco más de 5 meses, los transbordadores norteamericanos, los de la NASA, vuelven otra vez a volar y eso nos alegra a todos. Bueno, qué alegría, Macarena, que hoy se pone a la venta ya el CDS. Ya no queda nada, ¿eh? Bueno, todos pendientes, ya se habla de miles de personas, colas interminables en los... Sí, sí, ya están haciendo noche, ¿eh? En muchos centros. En todas las tiendas de los Ramos. Bueno, pues ahí están esperando porque el CD de La Rosa de los Vientos ya es una gozosa realidad. Cada vez que la escucho, me gusta más y más y más y más. Sí. Jesús Cifuentes se metió al estudio y ha rendido este pequeño homenaje a La Rosa de los Vientos. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Pequeño guiño de complicidad hacia el programa, hacia La Rosa de los Vientos, utilizando la sintonía con ese 20 de abril, al que yo llamo 20 de abril siglo XXI. Es un campeón Jesús Cifuentes, ¿eh? Sí, es una versión preciosa. Sí, sí. Muy bueno, especial para nosotros. Pues muchos de los protagonistas de este disco irán pasando por aquí para contarnos sus impresiones. Mañana vendrá, vamos a hacer que venga Chus, de Mago de Oz, que han incorporado a la fiesta pagana, también una canción emblemática para la Rosa. Y Jesús Cifuentes, que ahora está triunfando con su Calaña Van. A ver si le podemos tener prontito también, ¿no? Sí, estaría sí, bien. Sí, también. Jesús y Serpa, de Barón Rojo, que ha hecho una baladita muy buena con el Barón Rojo. Bueno, qué bien. Mucha ilusión en torno al CD de La Rosa de los Vientos. Ya a partir de mañana comienza la distribución masiva en toda Europa, resto del mundo. Se han interesado mucho en Japón por el disco. Sí, sí, Japón está, vamos, causando furor. En la ISS va una copia con el Discovery. Lo estamos distribuyendo por donde podemos. Sí, reponemos la verdad que mucho, ¿eh? Sí, mucho, mucho. Mucho, porque no se ha puesto a la venta y ya tenemos que reponer. Por cierto, que Martín tiene que ir con la caja a Teruel, sí, ¿eh? Está hecho polvo, ¿eh? Jesús Cifuentes, en La Rosa de los Vientos, cómo no. No huyas, Macarena, no huyas. Vale, me quedo. Que ya sabes que llega el momento crítico. Es que a mí ese momento no me gusta nada, ¿eh? Carlos Antonio Carmona, desde Granada, desde Almuñécar, creo recordar, que era... Ay, ¿esta música? Ay. Carlos Antonio Carmona ha sido cruel. Nos ha habido un relato que pone los pelos como escarpias, ¿eh? Se llama Bahía Mala. Es como si lo dijera uno de Nigeria, ¿no? Sí. Bahía Mala, miedo. Sí. Venga tú. Tengo miedo. Pues Carlos Antonio Carmona, desde Almuñécar, Granada, nos ofrece este relato. Mitad entre terror, ciencia ficción, fantasía, tiene un poco de todo. Es muy cortito, muy intenso y en la voz de Paco de León, mucho más. Así que Carlos Antonio Carmona, gracias por haber enviado tu microrelato. Tú también puedes enviar tu microrelato. Envíalo a rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, que no exceda del folio y medio, a un espacio, folio y medio. O si quieres enviarlo a través del correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, o el correo tradicional, Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura, número 12, 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Ya de por sí, poner eso en el sobre lleva un trabajo. Sí, cuesta. O sea, antes de escribir el relato, que pongan primero en el sobre la dirección. Y luego ya que se animen. Porque ya lo que hablamos antes, que el estado alterado de conciencia ya lo van a tener. Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura, número 12, 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Carlos Antonio Carmona, Almuñécar, Granada, así lo hizo. Y este es el resultado. La mañana se levantó fría en el estrecho.

Claro, pues Tariq, Tariq era el jefe. Hombre, presta confusión, ¿eh? Una letra, una simple letra. Exactamente. Tariq funda Gibraltar. Ajá. Dice, esta roca queda fundada por mí. Bien. Pero Tariq era el jefe del asunto. Bueno, el jefe. Era el subalterno de Musa. Sí. Musa era el gran gobernador del norte de África. Sí. Ajá. Y quiere enviar a Tariq, pero Tariq era, ante todo, cauto. Claro. Y dice, pues mira, voy a enviar primero a Tariq. Lógico. Con 500 de mis leales. Yo hubiese hecho lo mismo, ¿eh? Exactamente. Que vaya, que abre... Habrá camino. Y claro. Que me cuente. Entonces Tariq llega con los 500 leales, se da cuenta que el reino visigodo está ya hecho un asco, y claro, dice, voy a fundar Tarifa. Y de ahí viene Tarifa. Oh, fíjate. Claro, claro. Pero se podía haber llamado Tarika, entonces. Tarika, si hubiese ido primero el otro. Tarifa. Claro. Pero claro. Pero como en el último momento se rajó. No, pero claro, Tarifa al principio era una aldea, era una cosilla normal, como de andar por el estrecho, ¿no? Sí, claro. Claro, entonces Tarifa queda el ya fundada. Claro, llega Tariq, que es el jefe de Tarifa, y dice, vamos a ver, si luego va a venir Muse, va a fundar otra cosa, vamos a ver, yo me cojo el peñón este, el pedrusco este, y digo que es la montaña mía. Entonces, el Gibraltarik, dice, la montaña de Tarik, eso es lo que significa Gibraltar. Anda. Tú que siempre me lo has preguntado, Martín. ¿Verdad? Pues es la ya tengo la respuesta. La montaña de Tarik. Uh-huh. Mira, mira, Y si tenemos esto en cuenta, ¿por qué ahora es inglesa? ¿Verdad? Uy, mira que vamos entrando nosotros, ya en terreno pantagoso. Mira que vamos los madrileños y hacemos allí un agujerillo. Pero es que no podemos. Somos expertos. No podemos, porque cuando decimos Gibraltar español con todo el sentimiento, ¿verdad? Que incluso nos abrimos la camisa como... Hombre, hombre, lo sentimos, pero de verdad. Exactamente, ese tatuaje legionario, ¿no? Amor de que madre. Todos llevamos dentro. Que todos llevamos dentro, ¿no? La pegatina que llevamos pegatina. En el coche. Claro, luego los llanitos dicen, hay un momento que a nosotros nos gusta ser también ingleses, claro, ¿no? Porque leemos ya. El Times. Es que ese es el problema, ¿eh? Sí, sí. Además es muy curioso cuando escuchas a un gibraltareño, sí. Dice, aquí estamos muy contentos porque leemos el Time y nos vamos al school, llevamos a los niños a un school británico, que es lo que... Es una mezcla un poco especial. Sí, sí, son curiosos. Nada, yo me quedo con el Peñón de Fach, ahí en Calpe, y ya está. Vale. Siempre que... Martín siempre ellos que se queden con en su que... tema. Claro. Qué original es. ¿Verdad? Que... Muy bien. ¿Y qué te parece lo de las monas de Gibraltar? Muy monas. Muy monas, ¿verdad? Bueno, algún día te contaré yo la historia de los monos de Gibraltar, que también tiene su tlendengue. Lo anoto y te lo recordaré. Ay, Martín, me gusta por lo que eres, no por lo que representas. Bueno, te voy a poner la historia de Amityville, que esto es cuando tú eras pequeño. Sí. Ocurrió lo de Amityville, que luego vino el cine, y... ¿Habéis visto las películas de Amityville? No. Eso estábamos comentando. ¿Pero cómo que no habéis visto? ¿Pero Noemí, tú tampoco? No, me suenan, pero no las he visto. Ay, señor, que estamos perdiendo una generación. Estamos perdiéndolo todo. Estamos perdiendo los papeles. Vamos a ver, el exorcista sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, es así. A ver, encuentros a la tercera fase también, ¿no? Sí, también. Hombre, por Dios. Por supuesto. Hay películas que son claves. Sí, esas dos, obligadas. Sí. ¿Poltergeist? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues Poltergeist tiene algo que ver con Amityville. Uh-huh. Claro, aquí tenemos unos fenómenos extraños, producidos después de una gran masacre, una terrible historia. Esto ocurrió de verdad. El chico mayor de una familia, pues directamente giró su cabeza algo así como 180 grados. Uh-huh. Sí, porque si la giraba 360 volvería a la posición inicial. A la posición inicial. Y lo cierto es que le dio por acabar con su familia, porque ese día estaba mal. Ese día estaba... Le dolía la cabeza. Estaba un poco ofendido, ¿no? Sí. Estaba un poco ofendido. Y esos días malos que tenemos todos. Llevamos una serie de días ya con la sopa un poco fría. Claro. Se levantó con el pie izquierdo. Exactamente. Entonces, ahí empezó el drama de Amityville. Una casa curiosísima, ahí en Ocean Drive, y creo que os va a encantar. Seguro. Porque es una casa encantada de toda la vida. Bueno, pues vais a ver qué historias tan curiosas. Tenemos hasta un sacerdote huyendo en coche. Eso es un dato muy importante. Un cerdo paseándose por el jardín. Bien. Bueno. Un cerdo paseándose. Un inodoro que vomitaba hedor. y una ama de casa que se convierte casi en una bruja. Bueno. Y sobre todo un material viscoso. Saliendo de las paredes. Sí, como el Blandiblu este. Como el Blandiblu, exactamente. Todo muy fétido, todo muy kitsch. Todo muy así, muy Paco Clavel, pero en terror. Así que espero que os guste. Cuando hago memoria sobre mis casos favoritos en el mundo del terror, siempre me emociono al pensar en las casas encantadas. Ha habido muchas a lo largo de la historia. En algunos casos, solo suposiciones. En muchas ocasiones, la superstición es adueño de la casa, no otra cosa. Pero hay situaciones realmente temibles.

porque los vecinos de Amityville hicieron circular esa historia. Amityville fue llevada al cine, aquella casa fue llevada al cine con numerosísimas entregas. Pero la historia real es esta que os hemos contado hoy en nuestros pasajes de la historia del terror. Aquella casa en Amityville. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Qué tristes sucesos los que rodean al ser humano. En Amityville lo hemos podido constatar. Tiros, masacres, leyendas urbanas. Y al final acabas en el cine. Es la mayor honra para un suceso de estos misteriosos, poder acabar en el cine. Tengo mi película. Ay. Bueno, pues Noemí, vamos a ser más prácticos y vamos a pensar en Plutón, que es un planetoide, un planeta, una masa de hielo. Vete tú a saber qué es Plutón, pero desde luego sí que fija la atención de algunos científicos en la NASA, ¿no? Pues sí, porque la NASA está ultimando las preparaciones para enviar la sonda Nuevos Horizontes a Plutón en el año 2006 desde Cabo Cañaveral. Esta sonda tardará casi 10 años en llegar al más distante y pequeño de los planetas del Sistema Solar, que en estos momentos se encuentra a unos 5.600 millones de kilómetros del Sol. La misión tiene además otro objetivo, que es estudiar a Charón y al cinturón de Kuiper, que es una luna de sistema binario de Plutón y una masa de cuerpos de hielo que flota en los extremos del sistema respectivamente. El encuentro con Plutón y Charón sucederá en julio de 2015 para llegar al cinturón de Kuiper 2 años más tarde. Para el director de la misión, Alan Ester, el viaje de esta sonda tiene una urgencia especial, ya que en unos años Plutón empezará a alejarse y su estudio será imposible. Por ello, y para obtener la máxima cantidad posible de información sobre este planeta, la nave partirá con un espectroscopio infrarrojo para hacer un relevo cartográfico y un SWAP que medirá la interacción entre Plutón, Charón y el viento solar, que es algo que ampliará el conocimiento de los procesos astrofísicos que influyen en estos cuerpos y en esa parte del sistema solar. Uh-huh. Bueno, pues nada, o sea que el viajecito 10 años. Sí, nada más y nada menos. 10 añitos, ya te hablamos de 6 meses a Marte, pues a Plutón 10 años. Y, uh-huh. y dice el científico, y con razón, dice, sí. Vamos a darnos prisa que se nos va, claro, el planeta. Porque si no, en vez de 10 años podrían ser el doble. Claro, hombre, ya lo podía haber pensado antes. Pues sí. Si esto lo piensan en los años 70, pues ya estábamos allí. Claro. Hombre. Es que... Nada más que de ponerlo difícil, ¿eh? Sí, es que no puede ser. No puede ser. 10 años el viaje a Plutón y pronto la NASA quiere saber más acerca del último, bueno, posiblemente último, de nuestro sistema planetario, el último planeta, uh-huh. planetoide o lo que sea Plutón. Martín Espósito, ¿qué nos propones? 283,5 billones, con B, de kilómetros es el espacio cósmico que ocupa el choque estelar dado a conocer el pasado viernes por astrónomos de la Agencia Espacial Europea. La colisión, similar al choque de dos frentes meteorológicos en la Tierra, se ha producido entre unas 1.000 galaxias frente a un conjunto estelar de 300. Ocurrido a unos 800 millones de años luz, no tendrá ninguna repercusión en la Tierra. Patrick Henry, astrónomo de la Universidad de Hawái, nos tranquiliza al afirmar que el panorama del clima cósmico se presenta con buen tiempo a largo plazo y cifra en unos 7.000 millones de años esa bonanza climatológica espacial. A partir de los datos recogidos por el Observatorio de la Agencia Espacial Europea, se podrá aprender cómo se formaron las constelaciones en las primeras etapas del desarrollo del universo. Bueno, de todas formas, dentro de 7.000 millones de años ya ni estamos, ¿eh? ¿Ah, no? No, porque al Sol le quedan 4.500 millones de años. Ah, bueno. Claro, entonces, mira. Ya. Han chocado 1.000 galaxias con 300. Un grupo estelar de 300. A 800 millones de años luz. Nada. La de cosas que están pasando ahí fuera. Y nosotros no nos estamos ni enterando, vamos. Y no nos enteramos, ¿eh? Aquí estamos. Es tremendo esto. Claro, imaginemos nuestra galaxia, que es una galaxia modestita, chocando con otras. Fíjate. ¿La nuestra es similar a ese conjunto de 300? No, nada. La Vía Láctea. Nada, no sé, ni, vamos, 300, eso es como... Es una ridiculez. Nada, o sea, lo nuestro es un grano. Un grano de la otra galaxia. Sí, empezamos. Igual que somos nosotros para nuestro planeta, que somos un grano. Sí. Pues empezamos a ser nosotros para todo el universo, ¿no? Sí. Así que nada, pues ahí tienen ustedes el resultado. 1.000 galaxias han chocado con 300. No se sabe todavía quién ha ganado, ¿no? No. Pero en todo caso... Este astrónomo de Hawái, que Hawái además es uno de los cielos privilegiados de nuestro planeta, dice que tranquilos, que hay un clima bonancible en los próximos 7.000 millones de años. Así es. No nos va a afectar, no hay problema. Pues mira, podemos dormir tranquilos. Pues efectivamente, vayan ustedes a comprar el pan tranquilos, que ni el meteorito del 29 de septiembre ni el choque de galaxias de momento nos afecta, pero es bueno que lo sepamos. tiempo de nuestros oyentes, rosa.vientos@onda0.es. A ver, Macarena, tú puedes pedir tú si fuera. Bueno, mi si fuera es en torno al disco de La Rosa de los Vientos. Hay muchas preguntas. Por ejemplo, Marimar quiere saber que... A ver, que cuándo sale, que dónde se puede comprar, que qué precio va a tener. La gente está impaciente. Sí, bueno, pues nada, sale hoy. Hoy. Hoy ya la distribución ha comenzado, supongo que primero llegará a los grandes centros comerciales y luego ya, como la lluvia fina, se irá diseminando por todo el planeta Tierra. Pero, ¿y más allá? Más allá, o sea que hoy ya a disposición el nuevo CD de... Bueno, el nuevo no, el CD de La Rosa de los Vientos, que ya queremos hacer tradición. De momento el primero y único. De momento el primero y estamos muy contentos con él. Iremos presentándolo a lo largo de la semana y ojalá os guste este cariñito que os entrega vuestro programa favorito para que tengáis ahí un recuerdo musical. La Rosa se hizo música. Y vamos a recordar también que es un doble CD. Es un doble CD, claro. Que hay gente que todavía no se ha enterado. Claro, lleva dos CDs. Claro. Tiene muchas cositas. Un libreto con 14 páginas. 14 páginas. Vaya. ¿Martín las ha contado? Ha contado las páginas. Yo no. Bueno, van a ser 32 o algo. Van a ser... Claro, bueno, tienes razón. Son 14 hojas. Uy, ahí le hemos pillado, ¿eh? Sí, tienes razón. Sí. 14 hojas. Bueno, las caras. Contamos un poco la historia de los dos programas míticos, Turno de Noche y La Rosa de los Vientos, algún pasajito, como y en el, en el CD número 2 entregamos como bonus track la sintonía oficial del programa y además el audio de William Wallace, que es el más querido por parte de los oyentes, que en su día provocó 175.000 descargas en Internet, que se dice pronto. Desde luego. Pues ese pasaje ya lo tenéis ahí a vuestra disposición. Y luego los 12 temas musicales, dos de ellos en exclusiva, el de Jesús Cifuentes, 20 de abril, y el de Sherpa con Barón Rojo. Bueno, y el precio, pues no sé, los precios del mercado. Pues, sí, eso ya también... Creo que es barato, según me han dicho en Locomotiv, creo que es barato para lo que se tuesta, ¿eh? Hombre, normalmente los CD dobles suelen ser, bueno, suelen tener un precio pues sí, en torno a los 24 euros, no, así, este... más los que vienen así como el librito, ¿eh? No, este creo que no lo supera. Lo ya, hecho por eso. En la versión económica, porque... Que también la gente tenga un poco en cuenta, claro, eso. Como no queremos tampoco ganar dinero con esto, pues esto a ver si cubrimos los gastos. Y ya está. Bien, pues el CD de La Rosa de los Vientos, mañana ya, a disposición vuestra, para que lo tengáis ahí. Y es una edición limitada, dentro de lo que cabe, Martín, porque solo lanzamos 1 millón de ejemplares. Ahí está. Y yo, en cuanto acabe el programa, salgo pitando para Teruel. A Teruel con la caja. Eso es, tengo una mochila. Muy bien. Allá voy. ¿Los demás vamos a tener que ir a algún sitio o solo pues, Martín? Ya nos iremos repartiendo la agenda. Pero vale. Es que yo no sé si vamos a tener Macarena con 1 millón de ejemplares. Yo lo veo escaso. Porque tenemos el mercado... Tú ahí has estado un poco conservador. Si ves que te quedas corto, siempre puedes sacar otra nueva edición especial. Sí, Otro millón y pico de... Hombre, porque... Vamos a poner el segundo disco de diamante. Tenemos ahí un mercado poco prospectado, que es el mercado eslavo. Sí. Que también tenemos que entrar ahí, ¿no? Claro, también somos europeos. Claro. Y luego, pues bueno, Egipto, que lo pide mucho. Mucho. Y China también. Y China, fíjate cómo le da a los chinos por comprar el... Bueno. Fíjate. Claro. No tiene ni para empezar. Es uno parar. A ver, Noemí, tú puedes pedir tú si fuera. Bueno, el mío es un poco así como amenazante. Sí. Dice José Luis, Cebrián, hace 3 años que te vengo pidiendo un pasaje sobre la presencia de España en el Sáhara. Es un tema muy interesante y desgraciadamente olvidado. Yo de ti lo haría, forastero. Sé quién eres y dónde trabajas. Por cierto, te vengo escuchando desde 1992. Qué presión, ¿eh? Pues, bueno, tranquilo. Sí, me vine ya escuchando desde la... Claro, fíjate, me lleva escuchando 12 años y me viene pidiendo el pasaje C3. O sea, tuvo un tiempo de 9 años donde estuvo decidiéndose. Si lo hacía, estaba si dando no... un poco de margen. Bueno, a ver, venga. Bueno, pues vamos a apuntarlo aquí con mucho cariño, que es un pasaje que ya nos han pedido en otra ocasión. A ver, Martín, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Bueno, pues Manuel Rodríguez Sánchez, de Alcalá de Henares. Dice lo siguiente, el día 27 de septiembre de 2004 es mi aniversario. Cumplimos 24 años de casados. Cada día quiero más y más a mi mujer, María del Carmen López Romero. Pero bueno, te pido de una manera personal... Programa dedicatoria, ¿eh? ¿Pero esto qué es? Sí, que felicites a mi mujer la noche del domingo. Radio Pirenaica. Es. Pero espérate, porque nos hemos perdido, ¿eh? Dice más, dice, a ser posible, en vuestra selección musical tan perfecta, sí. Y para este email, podríais poner la canción de Carlos Vives, que tiene por estribillo eso que dice, sí, este amor es tan profundo... No sigas, Martín, no, por favor. Dejamos a Carlos Vives que lo diga él. Esta la incluimos en el segundo CD ya, ¿no? Pero cantada por Martín. Venga, pues de parte de Manuel Rodríguez para Mari Carmen López. Que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan. Bueno, entonces tenemos que felicitar de parte de Manuel a Mari Carmen. Así es, y dice Manuel que es su canción, es su canción, la de la pareja, de la que no he conseguido saber nunca el título. Pero bueno, después de 24 años casados... Hombre, pero si todas las parejas del mundo tienen una canción y todas saben el título. Por favor. Pues hombre. Aquí tienes a Manuel y a Mari Carmen y hombre. Que no dan con el título. Ahí, yo conozco una pareja que tiene la canción esa de La Matanza de Texas. Es muy entrañable. Bueno, la canción se llama Fruta Fresca, ¿eh? Fruta Fresca. Sí, sí, sí, sí. Yo recordaba aquella pareja que tenía un baile especial y todo con la música, la sintonía del programa, ¿verdad? Digo, ¿por qué me miras a mí? Claro, porque como diste la noticia... Vale. Muy bien, pues La Rosa de los Vientos uniendo al mundo, uniendo a las gentes. Y aquí Manuel felicitando a su churri. Eso es. María del Carmen, ¿no? Qué bonito es el amor, ¿eh? Bueno, qué maravilla. Tanto tiempo. Que tienen el aniversario. ¿Cuántos años cumplen ya? 24 años. 24 años juntos, ¿eh? Eso es un, vamos, es un récord hoy en día. Yo ni había nacido todavía, ¿eh? Bueno, pues... Estabas a punto. Oye, por cierto, Martín, que tenemos una página web donde están colgando los programas, ¿no? Sí, venga, aquí lo traemos. Sí, sí, http://, tomad nota. josemarolo.en.edesmas.com. Repetimos. A mí esto de internet me tiene confundido, ¿eh? Sí. A ver, HTTP. Eso es necesario. Sí, es el hipertext. Vale, protocolo, sí, sí, sí. ¿Vale? Sí, el protocolo hipertext. HTTP. ://. ..:// josemarolo. josemarolo. Punto. Punto. En. En. Punto. Punto. Eres más. Eres más. Punto. Punto. Com. Com. Que parece que te van a insultar cuando lo de eres más. Ahí están los programitas. Ya están colgando. Hay un mejillonero, hay un mejillón por ahí. Y se lo agradecemos. Eso es. Y Javier también, Javier Coria, que nos ha informado. Muy bien. LaRosaVientos.tk, la web también. Están todos, desde el primero del día 5. Están todos movilizados. El último que está puesto es el del día 23. Bueno, pues muchas gracias por seguir difundiendo La Rosa de los Vientos. Y con esta página, pues ya tenemos ahí los programas colgaditos que lo pedía mucha gente. Sí. Ah, qué bien, si todo empieza a funcionar. Si es que ya, en cuanto acabe septiembre, si es que septiembre es el mes de la crisis. Sí, es un poco... Yo estoy deseando que llegue octubre, porque ya es un mes con R, igual que septiembre, pero bueno, ya de otra manera, más cortito. Es más corto. Claro, hay quien dice que septiembre es como enero, ¿no? Para mucha gente que comienza el año en septiembre. Eso es. Pues bueno, ya hemos pasado ya el declive este post-vacacional, vamos a recibir la temporada con alegría. Qué bien. Y lo podemos celebrar, queridos amigos, pidiendo una pizza. ¿Se atreverán los pizzeros a llegar aquí a San Sebastián de los Reyes? Eso es un gran enigma, ¿eh? Si les da la gasolina. Sí. Pues claro, dices, vamos a ver, ¿qué cenamos hoy? Pues, hombre, vamos a la cafetería, claro. Claro. Pero claro, ¿y si no tienen pizza ese día? ¿Verdad? Es muy probable. ¿Se ha acabado el papel de la maquinita que te da el ticket? Pues bueno. No todas las pizzas son buenas, Martín. No. Algunas son en plan galleta. Ajá, sí. Claro. Suela de zapatilla. Y no me extraña que la gente sin escrúpulo pues tenga que hablar de las pizzas, porque hay mucha gente que pone una galleta, pone encima el chope y dice, claro. esto es una pizza, es? La pizza primavera. Por ejemplo. Y es porque le ha puesto un espárrago encima. Pues claro. No, Noemí, tenemos que luchar por la pureza genética de la pizza. Eso es, porque Italia quiere proteger legalmente la pureza de sus pizzas. Muy bien. ¿Qué se dice, pizza o pizza? Pues yo no tengo ni idea. Claro. Cuando era más pizza también, sí, cuando era pizza. Más pequeño decía eso, pizza. Bueno, eso decía una vecina mía del barrio que siempre estaba diciendo, a ver, que me manden una pizza. Pero eso lo que quería era otra cosa. Sí, ese era otro tema. Sí. En fin. Sí. Bueno, que allí en Italia quieren crear como una especie de policía de la pizza. La policía de la pizza, sí. Esto se ha comentado mucho. Porque los legisladores italianos están examinando un detallado proyecto de ley que establezca las reglas para proteger a la verdadera pizza napolitana. Es que en Italia es que mira que les cunde, ¿eh? O sea, no tienen, hace un montón de años que no tienen primer ministro. Pero ellos ahí con la pizza... Y ellos siguen, porque claro, Berlusconi está a sus cosas, su televisión... Claro, sus canciones, su partido el de fútbol y tal, esos sí, temas. Que y ahora, pues la pizza. La... Son de verdad los parlamentarios que más trabajan del mundo, o sea, tienen tiempo para la pizza. Mira, y ahora están debatiendo aquí con... A ver, ¿qué hace? ¿Qué van a hacer? Bueno, quieren establecer una ley en donde dicen que la masa deba ser preparada a mano. Muy bien. O sea, nada de con máquinas, no, ¿Os imagináis mano. Aquí los del PSOE, los del PP, discutiendo sobre cómo hay que hacer la tortilla de patatas? Hombre, pues es un tema importante, ¿eh? Una comisión, hay que hacer una comisión. La comisión de la tortilla. No, una comisión mejor no, ¿eh? Sí. Total, que la pizza tiene que elaborarse a mano. Además, sí, debe ser suave, elástica y fácil de doblar por la mitad para formar un libreto, para podértela llevar o... Digo yo. Ustedes, amigos oyentes, fíjense, si no estuviéramos hablando de pizza, diría suave, elástica y que se pueda doblar. ¿Qué es? ¿Eh? Bueno, ya estamos Noemí, en la trattoria, ese gran restaurante familiar donde elaboramos pizzas artesanas. Ya estamos aquí haciendo la pizza, Martín, vamos a ir haciendo la masa. Venga, a mano, tiene que ser a mano. A mano. A mano, sí. Sí. ¿Algún requisito más? Tiene que ser redonda. La pizza su diámetro no puede superar los 35 centímetros. Ajá. El centro... Muy importante. La regla. Bueno, es que esto ya es demasiado. Ay, ay, cómo debe estar mi vecina. El centro no debe superar los 3 milímetros de alto. Y la corteza no puede superar los 2 centímetros. Fíjate. O sea, que tienes que ir con la regla, midiendo todo. Fíjate, fíjate. Si no, pues nada. Qué pizza, ¿eh? 35 centímetros, Martín. Ni más ni menos. Bueno, casi nada. Eso es una burrada. 35 centímetros. Eso no hay donde... Bueno. Eso no es tamaño normal de pizza, ¿eh? No. Tiene parangón. Suelen ser más pequeñas. Con las españolas. Sí, mucho más pequeñas. Al menos las españolas. Las españolas están en término... Italia ya se sabe. En Italia se... Están por la mitad, ¿eh? Está todo desmedido ya. Sí, sí. Total, bueno, que ya tenemos aquí la pizza de 35 centímetros. Sí, pero además, la ley también especifica el tipo de harina, la sal, levadura, tomates, etcétera. Hombre. El tomate etcétera. Es muy, muy importante. Además, si la pizza es margarita... No puede ser cubierta por cualquier tipo de queso mozzarella. Exactamente. Si, claro es, que no. Si es margarita, no puede ser cubierta por cualquiera. No. Oye, ¿y las demás sí? Hombre, si ya eres, no sé, Laura o tal... Ya da igual. Ya el queso puede ser incluso parmesano. Pero esa distinción yo no la entiendo, ¿eh? Bueno, porque margarita tiene mucha tradición, porque fue la primera que hizo una pizza en Italia. Ya lo entiendo, y eso la primera. Se respeta mucho. Sí, siempre tienes ese rango. La primera vez, pues siempre es así. Además, como los vinos, tienen una especie de denominación. Hombre. Tienen que llevar... Sí. Las siglas STG. ¿Cómo? Que, STG. Eso que viene a decir especialidad tradicional garantizada. Fíjate. Ahí está. Muy bien. O sea, bueno, dentro de nada... Especialidad tradicional garantizada. Sí, STG. Has hablado con Martín, a ti que te gusta hacer mucho el cocinillas. Sí, HTTP, STG, www. Están mezclando condimentos. ¿Hay debate? Hombre, claro que hay debate. Unos a favor y otros en contra. Uno claro. Diciendo que, bueno, que a dónde van a llegar. ¿Dónde que eso es una pérdida de tiempo, que menuda tontería. Sí. Y otros que, no, que claro, que es que tienen que preservar la verdadera pizza italiana. Hombre, pues a mí me parece muy bien. Una marca de Italia es la pizza, ¿verdad? Sí. La comida italiana, tal, pues pasta, la pizza bien reglamentada. Claro. Auténtica pizza, pues me parece muy bien. Las cosas si se hacen, se hacen bien. Realmente con la tortilla de patatas. Muy bien. Tantos muy bien, huevos, bien. Tantos huevos. Tantas patatas. Claro, luego le ponemos las siglas de calidad y ya está. ¿Ves? Eso es lo que nos diferencia de la pizza, que tenemos, en la tortilla nuestra tenemos huevos. Huevos. Entonces, muchos centímetros la pizza italiana. Nada. Nada, se queda en nada. Esto es como más completo lo nuestro, ¿eh? Hombre, sí, ¿dónde sí. va a parar? Lo nuestro es como más abigarrado. Ahí. Bueno, ya a estas horas de la noche estamos un poco subiditos de tono y verdes. Bueno, vamos a decir que Martín Espósito nos ha traído unos bombones fantásticos de Belgium. Están buenos, ¿eh? Hombre, los belgas, qué maravilla, ¿eh? No me ha dado tiempo a abrir las bolsas, oye, ya. ¿Cómo? He traído bolsas y bolsas. No, yo te decía, pues se ha quedado alguno. Es que ha sido un poquito escaso, ¿eh? Podemos mirar en la redacción, pero... mira qué tacaño Martín, No. Ha traído los justos, contados. Sí. Mira que siempre lo hemos comentado. ¿Qué tacaño es Martín? Nada, me he comprado mi llavero Tintín para mí. Ya. A vosotros unos bombonitos. Sergio Monforte, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Boza, Juan Antonio Cebrián. Hasta mañana, que se dé bien.